Home is behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadow to the edge of night until the stars are all alive. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall fade. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 98 o el 46 de la segunda temporada. Y esta noche nos encontramos... Yeah. Carlos Estoico. Iván de Leo. El Berna. El Imanauta. Y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos a... Saluditos, primero que nada, a Cheli y a su par de chiquillas, su par de engendrillos, Valeria y Berenice. Sus. Sí, sus. Está bien dicho, entiendo. Sí. Está bien dicho, sí. Es correcto. Que ahí muy contenta Berenice. Fuimos al santuario. Oh, fue grandioso. Y se encontró un batimóvil con llantas de cara blanca de alguna de las series de caricatura, muy bueno, Estaba suave. Que hasta me lo quería quedar yo. Y ya cuando llegó y se puso a jugar con sus carritos, vieras qué padre sentí. No el hecho que una niña estuviera haciendo lo mismo que su padre, no. O sea, no importa. No, es irrelevante. Yo no importo. Lo padre es que la vi libre. O sea, ella juega lo que ella quiere y no tiene ni la restricción de que eso no porque es niña. Por eso le quito todas las nosotros, barras y le dejo puros Batman. Sí. Pero tampoco tiene el problema de que es que debo ser de otra manera. O sea, juega las muñecas, le encantan las muñecas y juega los carritos. Felicidades, diga. Y mientras tanto ahí con Valeria y sus películas también, ahí luego nos juntamos a ver un maratonzote. También quiero saludar a su vez a mis nietas, a Yoka y a Arwen, y a su vez a sus hijas, el sheriff y Marín. Y ya no le voy a seguir porque cada mono tiene otro mono, ¿eh? Y a Carlos L. Morales, ahí me pidió el saludito, ese ahora te lo gano yo y nada más. Déjalo, Tacho. A mi señora Wendy que... Gracias, gracias. Hola. Ya no va a aparecer. El que sigue. Saludos a mis brother, Raúl Ceja. A Leonel Castro, alias Merlín. A mi brother, Rafa Ramírez. Al Richard López. Y muy en especial... Quiero mandar un saludo y una felicitación a mi carnala Nancy, la mayor de mis hermanas, que hoy 5 de octubre está cumpliendo años. Y... muchas felicidades, carnala, y que cumplas muchos años más. No, que no se te noten. Sí, sí. Muy bien. Híjole, yo traigo muchos saludos, Gabo. Bueno, nos lo saltamos. No. Adelante, cuéntanos. No. Ya, espérate, puede ser la última vez que lo salude. Qué desagradable, güey. Y fíjate que sí, ¿eh? Pongan atención a lo que voy a decir. ¿Qué eres usted, joven? Acabas de... Yo no lo conozco. Acabas de... ¿Por qué me toma fotos, eh? Híjole, acabas de dar el inicio a mis saludos con lo que acabas de decir. Lilian Cid y Marianita, cortina número uno. Cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven, que ya mero viene nuestra comida mensual. Como Robocop. Quiero sí. Puro cortina de papa. Patrocinada por Ensure. Es que tienes que decir esto. Esta sección es patrocinada por Ensure. Para vidas saludables. No, y ahora sí, porque fíjate la sección, la cortina número 5, ¿eh? La número 3, amigos, hermanos y compañeros de la 501. Oh. Cortina número 4, a Osiris y a todos sus discípulos de su templo Zen. Saludos. Cortina número 5, también patrocinada por Ensure. A mis excompañeros. ¿Por qué ese viejito no está tomando fotos? ¿Cómo se llama? De generación, de postgeneración, de antes de generación. El flash duele. De el Instituto Juárez y de la Facultad de Contaduría y Administración. nos estamos juntando hoy día para... Ya, cabrón. Este niño, güey. Chiniño, güey. Ay, güey. Este, ya me nos voy, estamos adiós. Juntando para un homenaje al maestro José Ángel Rivera. ¿Quién lo conociste? José Ángel. ¿Quién lo conoció? Rivera. La Dona. El maestro de bandas de guerra. Escoltas. Sí, famoso. Sí. Él. No. Le vamos a hacer un homenaje. Ah, no fue el que no. Él no, ese no. Ese es otro. El día 22. Ya tiene más de 90 años, güey. ¿Todavía vive? Ya se le olvidan las cosas. Todavía se le olvidan las cosas. Entonces, todavía que está vivito y coleando, vamos a hacerle su homenaje. Y estamos juntando compañeros de mi generación. Bueno, uh-huh. De mi época, porque no hay, cada año es una generación, ¿verdad? Pero gente del Instituto Juárez, imagínate. No mames. O sea, es gente que ahorita tiene 70 y tantos años, están yendo a tocar. Por eso es patrocinada por Endure. Sí, ahí sí. Compañeros míos. Todavía soplan. Cuando yo entré a la facultad, los que iban saliendo, están yendo a tocar. Los que iban conmigo, los que cuando yo salí seguían yendo a ensayar, están yendo. Ahí vamos, nos estamos juntando. Y estos son sus nombres. Si se me pasa uno, pues, sin llorar, ¿eh? Fíjate. Las muchachas de la escolta, primero las damas, a mi superamiga Katia González, también mi superamiga Salma Guzmán, a Romí Correa, que ella fue reina de la facultad en algún tiempo, Lulú Nava, que son las que fueron hoy, y mi compañero de banda de guerra, a Mauricio Antuna, que es nuestro comandante, sargento, al Yu, a Diana Aguilar, a Brenda Sánchez, a Alejandra Canales, a Jaime Vargas, que anda sentido, que no sé por qué. Al maestrazo Pedro Guerra, él ya es mayor de 70 años, pero él es músico, entonces toca bonito, ¿no? ¡Ahí está! ¿El Perronejo? Sí. A Felipe Pereda, que también fue nuestro comandante en algún momento, a Víctor Canales, a Isabel Rivera, al Tachín, Ernesto Goreca, Tachín. A Paco Salais, a Max, al Rico Pan, fíjate, fue un día ya, no, hoy no fue, pero le decíamos el Rico Pan porque era propietario de la panadería, sí. Fernando Flores. A Nubia Rivas y Alberto Villarreal. El evento es el día 22 de octubre, así que todos alumnos, exalumnos del maestro Rivera, del Guadiana, del Durango, sí. De la Normal, de la FECA, están todos invitados, 7 de la tarde. Amigos facebookeros, en la sexta cortina, Carlos L. Morales, fíjate, se reportó también. ¿No? Me cayó bastante bien, fíjate. Sí, lo voy a tachar dos veces. Estamos haciendo planes para apoderarnos del puerto Mazatleco. Pronto sabrán de ello. No, antes de los cocodrilos, mejor ni te platico, carnal. A Fragmento de Memorias, que también me puso de amigo facebookero. A Manolo Herrera, a Fernanda Alcocer, a B-Graphics, fíjate. O sea, estos mugrosos les mandé, ¿cómo se llama esta Elba? Es que hicieron otra página. Ah, pues le mandé a solicitud hace no sé cuánto. Y todavía ahorita. No te la responden. No, lo que pasa es que hicieron. Yo también me sacó de onda. Dije, ¿qué onda tú? ¿Qué onda? Y lo que pasa es que hicieron otra página. Ah. Hicieron una nueva. Ah, entonces no voy a romperles un vidrio ni no, nada. No. Yo muy tarde. Ya, no, ya yo estaba. Ya fui. Lo peor de todo es que no te ha aceptado la otra solicitud. Ah. Es que es mala. Tras esos ojos verdes. Sí. Se esconde maldad absoluta. Es de nuestro grupo, ¿no? Sí, el Valín. Muy bien. Es quien nos viste. También amigos facebookeros, a Fernando RG, a Guillermo López, a Blanco y Negro, es como la galleta Oreo, se me figuró. A Triani, a Verónica Terrones, mira. A Vero, un saludote. Ya me agregó, a Mari Hernández, a Pasiones Fotográficas, y a quién creen, a Chubaca. Me agregó Chubaca. Ese es Twitter, sí, en el Twitter. Y también se me estaba pasando en el Facebook a una Sand Trooper, fíjate, que creo que está ahí en la capital, no estoy seguro. Andrea Rodríguez acaba de comprarse un TK y lo empieza ya a adornar de Sand Trooper, qué padrísimo. Muy bien, bienvenida. Adelante, Lord Tetanus. Y a nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es Jorge Van Pattern, Compa Tigre, y luego hasta me da miedo, IEPC Durango. El Instituto Estatal de Protección Ciudadana. Sí, ahí anda. Y luego a Ariadna García Zarat, Mario Eduardo, Vegan Díaz, Paop Isot, ok. Iván de Jesús, el penitencéfilo, cinéfilo. Penitencinéfilo, ok. Ace Yoda, Iron Angel 1000, Antonio de la Cruz, Mexicomics, Abraham Rebollar, Elise, Melisa Cisneros, Luisa y Juana Rieta, a Facebook de Ever Noriega, Néstor Ruiz, Jesse Ramírez, Abraham Rebollar, León M. Razo, Coke OS, Eric F. Basilio, Carlos Oster. Y también saludos, queremos mandarles realmente un agradecimiento y saludos a todos los que se estuvieron reportando esta semana con motivo de, pues primero, pues del episodio, como cada semana, y segundo, por sus agradecimientos y sus felicitaciones también que nos hicieron llegar ahora por lo del Premio Estatal de Periodismo. Ay, güey, sí es cierto. La verdad, no me acordaba que somos campeones. Nos dejaron muy, muy, muy, muy, muy fregones mensajes, se los agradecemos bastante. Algunos no tan chidos, ¿verdad? Que se laven algunos las nalgas. No. Que se laven las nalgas, eso. Alguno. Sí. Alguno que otro, pero bueno, hombre. Entra en la categoría de nosotros tenemos premio y él sí. No, hombre. Sí. No, lo vamos a borrar de los amigos, ¿verdad? Sí, no lo vamos a borrar de los amigos. Borrar, no, para que le siga calando. ¿Fue el que borré? No, para que le siga calando. Pero sí, me gustaría, Jorge Candelas, que hicieras una descripción más amplia de esto, porque creo que vale la pena. Sí, bueno, el Premio Estatal de Periodismo pues, saca su convocatoria como cada año aquí en el Estado de Durango. Durango York. Y pues se nos ocurrió entrar ahí en una de las categorías que era la más adecuada a la de nosotros, que es la categoría de, ¿Gima? De programa web, multimedia y medios digitales. Medios digitales, exacto. Y entonces metimos un programa, teníamos que elegir un programa que hubiera sido publicado durante... Encarnizada discusión, ¿verdad? Sí, durante semanas, güey, porque nadie opinaba ni mal. No, yo no tuve problemas porque en el año pasado nomás en un programa había estado yo. Pues ese. Sí, de hecho tenía que ser en cierto rango de fechas durante el año pasado. Elegimos uno y pues dijimos, órale, este es el menos peor. ¿Y cuál fue a todo esto? Monstruosidades. Ah. Qué bueno que estás presente, amigo. De todo. Y yo voté por otro. O sea, le valió mal a nosotros, una democrática votación, ¿no? Sí, como siempre. Sí. Todos sí, contra sí. Iván. Casi claro. Unánime. Okay. ¿Tú por cuál votaste hoy? No me acuerdo. Fíjate. O sea, y quiere que nos acordemos. El asunto es que elegí, si nomás por Iván la contraria, güey. Yo creo que es porque está en su pubertad. Yo creo que eso es lo que le pasa. Pero ya cuando le salgan pelos, al menos no estoy en la crisis. Al menos no estoy en la crisis de los 40, así que. La mijo. Maestro, deja que pases los 30. Total, mandamos nuestra propuesta. Aquí Carlos se aventó un muy, muy, muy buen. Una buena carta. Un rollazo, de, sí, una muy chida carta de propuesta. Sí. Y mandamos ahora sí que el episodio. Y pues a ver cómo nos iba, porque pues no te dicen ni madre, güey. O sea, nomás hasta el día de la premiación. 10 tantos con copias y la madre. O sea, que eran 10 jueces. 10 jueces. Sí. Se pudo haber dividido la decisión, sí. O de hecho, incluso, yo creo que se dividió. No sé rápido. Si alcanzaron a escuchar, pero a mí fuera de la ceremonia me habían dicho que, o me dijeron pues que el jueceo, incluso hubo miembros que no viven en el estado de Durango, o sea, gente de otros estados, para evitar eso de que, es que este güey me cae gordo, como el Candelas, ¿no? Por ejemplo, si no hubiera sido una juez, maestro, nos votan, güey. ¿Sí? ¿Sabes que tú ni vas a participar, güey? Felizmente sí. No pasó así, ¿verdad? Sí. Por soberbio, cabrón. Y pues ándale que pues fuimos al evento que se llevó a cabo en un salón aquí en la ciudad de Durango. Muy bonito el evento, les quedó muy, muy, muy padre. Ahí sí. Estaba toda la crema y nata de la sociedad periodística del estado y nosotros. Políticos también, sí. Y nosotros. Claro que nosotros, pues con nuestro casco de Boba Fett en la mesa, entre toda la seriedad. Como que nosotros no encajamos ahí de alguna manera. No, no, somos demasiado Pero afortunadamente encajamos entre nosotros. Nuestra señora se engalanaba nuestra mesa. Sí, por supuesto. Sí, las llevábamos para que nos controláramos y estar en nuestro rato serio. Sí, bueno, simulando. Sí, en lo que cabe. Simulando. Dentro de lo que cabe. Y pues bueno, pues, ¿qué se puede decir del evento? Pues es como cualquier evento, pues se dan los nombres de las categorías, se anuncian los ganadores, pasas y pues ya. Y el ganador es. Ahí vas y pasas sí. Por tu. Nombraron por tu a todo el equipo y yo sí dije, no manches. Sí. Sí, o sea, me cayó así de repente. No estaba tengo poniendo que pasar, atención. Cabrón. Hasta que oí mi nombre y dije, ¿por qué me? ¡Ay, no más! ¡Soy yo! Y ahí vamos toda la bola como ganadores de equipo de fútbol. Órale, todos a la tribuna. Y ya nos dio el presidente municipal ahí el reconocimiento, estaba el representante del Cover, estaba el presidente de la Asociación de Periodistas, que es Verónica Terrones. Saludos, amiguita. Estaba de la generación 82-85, sí. Que tanto me molestan. Y que todavía sobrevive. Chismogrosos. Y medio mundo más. Había un par ahí que yo no sé ni quién chingados eran, pero pues bueno, también. Y pasamos el último era el mago Migi. Corazón hay, se me hacía conocido. ¿Sí? Hay, otro, dónde lo hay otra asociación de, de periodistas. No, no, no son enemigos, mucho menos, sino como que complementan de alguna manera o agrupa. ¿De este David Mendivil? Otro tipo de. Sí. La, de periodistas. Y el que estaba a un lado de él ha de ser del grupo de. Como de su mesa directiva, porque cuando mandaron bueno, cuando publicaron oficialmente la convocatoria ante los medios y toda la cosa, él estaba en la mesa junto con Jorge y con Verónica. Entonces, ha de ser el tesorero, el secretario. Ah, mira. Algo así, no sé cómo se llama. Sí, no, no, yo sí, no, ahí, o sea, lo ubico de vista, pero no, no sé cómo se llama. Y total, pues no, lo ubico de vista, es diferente. Mi memoria fotográfica funciona. Sí. Me valen más de los nombres, pero las caras no se olvidan. Y y pues ándale, que pues la sorpresota fue que sí ganamos. Pues la verdad es que pues, es chido, la verdad es muy padre. Como buen amigo de Alfredo Villegas lo mencionó, que es padre que en una categoría de un concurso que podemos decir que es serio, que es un concurso pues, claro de prestigio, sí, que es prestigio. No es cualquier cosa ganar un premio de estatal de periodismo, pues se premie en este caso a un programa dedicado a la ñoñez, ¿no? Que a lo mejor puede decir, ay, es algo así como que despectivo o algo, pero pues que cuando lo hacemos bien, con corazón, con ganas, con estructura. Con estructura, que realmente hacemos la tarea, que realmente investigamos y que sobre todo... A veces todo, se nos va, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí. No pasa nada, güey. Pero yo creo que ahora sí que sin echarnos tantas flores, podemos decir que pues hemos logrado ser constantes. Y eso es lo que nos ha hecho ir creciendo, ir mejorando en programa en programa. Uy, va. Y sin perder precisamente la ironía y ahora sí que el humor que nos caracteriza, ¿no? Entonces, pues la verdad es que muchas gracias. Nos llegaron mensajes de escuchas que vienen de Colombia, de Nicaragua, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, ya no digamos de todo México, y eso así como que órale, o sea. Sí, muy, muy padre. Y yo con mis mamadas ahí en el Face. Del premio, estuvo genial. Del premio mundial. El hombre gané. Sí. El premio mundial. Y también hay todos los comentarios. Muchas gracias a todos los que tomaron la molestia de darme un like. Sí, y de pero comentarme fíjate que algo. Sí, es relevante. Porque indistintamente del tema, uh-huh. es un podcast con un tema friki. Hay algo que me dijo Jorge Díaz antes a la premiación. ¿Yo? No, Jorge Jorge Pérez Arellano. Díaz. No, este es Jorgirio. O Tuétanos. Tuétanos, por favor. Jorge Díaz, ¿no? No. No. Andas mal, Iván, Andas mal. ¿Qué? Me dijo Díaz antes de está, porque dijiste Díaz. Por eso, pero. Ay, bueno, en fin. ya llegará el día. Va diciéndome que aquí lo complicado, para empezar, para como es Durango, pequeño, hermético a veces en muchas cosas, primero, reconocer el trabajo de otros. Exacto. Y máxime si está bien hecho, ¿no? Uh-huh. O si tiene dignidad, por lo menos. Que eso es complicadísimo. Seguramente en tu ámbito lo has de vivir y sufrir a veces. Exacto. Con frecuencia, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, no es fácil que alguien te reconozca de manera oficial que estás haciendo las cosas bien. Y ya cuando lo logras, o sea, pues no es algo para menospreciar ni hacerlo pequeño, ¿verdad? Aquel que diga, y pobre de aquel que diga, o que piense que esto es súper sencillo, porque la verdad es que te topeteas con gente súper capaz. Sí, por ejemplo, yo en mi área no sé contra quién competí, salvo con el maestro Meraz, que pasó por su reconocimiento. Pero aquí hay gente bien capaz, güey. Es gente que todo el día trae su cámara y a eso se dedican. Sí, entonces, te topeteas con gente de ese nivel, güey. Sí. Sí, hay gente, en la noche no participó seguramente, porque seguro me hubiera ganado, güey. Es muy bueno para hacer fotos. Él es Premio Nacional de Periodismo. En categoría de fotografía, es el maestro Ricardo Ochoa. Y él ganó con una foto de unos descabezados, cabezas de cochina. Y impresionante su trabajo, ¿no? De aquellas épocas medio feitas. Uh-huh. Pero hay gente de ese nivel. Por ejemplo, mi amigo Octavio Saldívar tampoco no fue, a lo mejor ni participó. Pero él también es Premio Nacional de Periodismo en categoría de trayectoria, 25 años de trabajo. Sí. Premio Nacional de Periodismo, cabrón. Entonces, pobre de aquel, o hay de aquel que piense que esto es sencillo, ¿verdad? No sabes ni contra quién te estás topeteando. Exacto. Y yo creo que la enseñanza aquí es de que se atrevan, porque como alguna vez lo platicamos entre nosotros, tienes que empezar creyéndotela. Y sí, muchos de los proyectos que luego vemos de podcast pequeños que hay, de proyectos que te encuentras por todos lados, a lo mejor sí tienen muchos más seguidores, no lo dudo. Perfecto. Pero no se la creen, no le invierten realmente en la producción, en hacer mejores programas, en ir creciendo. Y la otra es, pues, métanse a concursar, o sea, métanse a ponerse al tú por tú. Uh-huh. Con otros medios, díganle, más prestigiados, o con otros que aparentemente son más de reconocimiento, porque les va a dar realmente el nivel en donde están, y eso les va a ayudar precisamente a crecer, ¿no? Entonces, ojalá más se animen a meter sus propuestas, a concursar, a ahora sí que a ponerse con todos, porque eso va a ayudar a que todos crezcamos. Sí, claro. Mides tu nivel, ¿verdad? A claro. Ver, ¿dónde estás ubicada? Es como los concursos donde a veces me toca ser juez. Tú ves una serie de gente que se inscribe y ellos dicen, oye, pues métete, güey. O sea, inscríbete para que te midas en qué nivel estás. Por ejemplo, si hay un tema definido, en ese nivel, ¿dónde estás colocado, güey? Pues, o sea, pon tus pies en ese nivel. Y si crees que estás más arriba, pues sé un poquito más humilde y échale ganas. Claro. O si quedas más arriba, oye, sensacional, güey. Quiere decir que vas por el camino correcto. Sé humilde y no y te esto creas. Indiscutiblemente es de hacer camino al andar, no sí. Hay otra. Exacto. Decía Liliancita en estos días que o sea, las llegar en la noche, o sea, todo el mundo hace algo los lunes, todos. Entonces vienes después de tu horario de trabajo aquí a platicar con los amigos y temas que nos gustan, pero pues nos dan, no sé, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana a veces, cabrón. Sí. Todos los pinches lunes, güey. Es martes de zombies. Y el martes es de zombies, maestro. Entonces, eso, o sea, debemos estar de acuerdo todos que nuestro objetivo no es hacer programas para competir y ganar un premio. No. Sino que de refilón salió esto y órale y cascos. Nos hicimos merecedores. Claro. Sin ver la distancia que corrimos. Mm. Y aprovecho, ¿sabes qué? Para agradecerte a ti, Candelas, por la oportunidad. La constancia que has tenido y siempre es muy incluyente el Candelas. Ya ves que las secciones las hicimos de esa manera, pues las hizo él y organizó el horario, hace la edición y se desvela más que nosotros. Y se roba nuestras frases, cabrón. Muchas gracias también. De este premio te recuerda aseguro que van a venir más condecoraciones. Vas a hacer un pequeño multicondecorado. Para la banda del Chiquillo Medallas. Sí, incluso. incluso sabía yo que ciertamente, con lo que dices, a mí sí me gustaría extender todavía más el premio, porque, por ejemplo, Pablo no está aquí. Y él sí, nos manda religiosamente, casi siempre, sus secciones y le echa ganas y se aplica y. Y ya incluso él ha subido en su tecnología, ¿no? Dices que ya usa sus micrófonos y sale. Sí, echando, no, también. Pablo es, la producción, es ¿no? parte importante de, igual que Oscar, igual que Arturo, sí. Igual que pues, todos y los que en algún momento también estuvieron aquí. Los iniciadores, ¿verdad? Los originales, ¿no? Que ya no están por alguna u otra razón. Uh-huh. Por cierto, le mando saludos a Alan, porque ya es que se murió su papá. Sí. Commander, aquí estamos. Me lo encontré el domingo, por cierto. Ah. Muy bien, muy tranquilo, Bien. Okay. Y sí, pues nosotros somos la Next Generation, como alguna vez claramente lo dijiste tú, Carlos, ¿no? Que somos el relevo australiano. Y nos tocó, fíjate. Y nos tocó. Pero también chido, ellos son parte, porque ellos empezaron y pues bueno, ¿no? También ellos pusieron los cimientos y nosotros nos sentamos en la sala. A los que conocí, algunos. Los conocí a todos yo. Sí, pues sí. Yo también, de hecho. ¿Sí? Yo hubiera podido participar en el programa número 2. Ah, pero como yo. Usted, sí, pero como yo estaba con mi pinche ñoños. Ahí se ven, güey. Qué pedo. Y me pasaba el micrófono para que me presentara. Y dije, nada, se va a andar quemando en público con el qué pena, güey. Sí. Y mira, güey. Todo mala. Y tenga. Te los comiste, güey. Y pues el agradecimiento. Y el agradecimiento. más grande, pues desde luego a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos, apoyarnos, y que desde luego yo creo que, o supongo yo que checaron el cómo se comporta en la página, el cómo se puede accesar, ahí venían los datos de contacto, si en algún momento los jueces lo vieron, y vieron que tenemos un público fantástico y participativo como ustedes, fueron parte importante para esto. También a todos ustedes, muchas gracias. Y pues por lo tanto queremos mandarle entonces, y no menos importante, a saludos pues a Abdil Morales, Abraham Méndez, Aymar Castle, a Kuma Hoshi, Alberto Franco, a Alejandro Sevilla, el buen Teca Podcast, un buen amigo de, por cierto, de mis inicios en la Legión, fíjate. Ah, mira. Y él es comentarista de televisión y productor allá en Tijuana. Ah, oye, pues que nos haga un disco o algo, ¿no? Es muy, muy, muy, muy buen compa, Alejandro Sevilla. Alexa Sheldonia, Alfredo Lira, Alfredo Villegas, Alri Moore, Antonio Reyes, Anwar Vázquez, Armand Azader, Arturo Montoya, Asesino Serial, Bismarck Rodríguez Valle, Brian Landa Paza, César Tuleondos, Camilo Arón, Candy Tapia, que por cierto quieres saludos, y para su Daniel Confi, que le recomendó el programa, que es un friki, a Caramón el Blanco, Carlos Álvarez, Carlos Gersaín, Carlos L. Morales, que ya taché dos veces, a Carlos PC, César Correa, Cristian Sánchez, Clemente Aranda Ledesma, que nos escucha, por cierto, también aquí desde Torreón, Coahuila, y que está apurándose para terminar el libro del Marciano para poder ver la película, y ahorita platicamos de eso. Daniel Chevchelius, que quiere que Tío Estoico le mande su rectitud y buenos deseos. Claro que sí. Rectitud y buenos deseos. A Daniel, mi compañero Godínez, a Denise Carolina López, para que la felicitemos porque está soltera de nuevo. Berna, aplícate. ¿A quién? Órale. Adiós, chole. Denise Carolina López. La tierra es de quien la trabaja, maestro. Agrégame al Face. No es cierto, chile. yo para presentarle a un amigo. Se puso amarillo. A Despis Despistado, a DBPO, Edgar Rivera, el Dayet, su señora. ¿El Dayet qué es él? El cachondo. Eliud Palacios Córdoba, X-Men 68 y señora. Enrique Jaques Herrera, Erika Galvano Zun, Eric Sirio Parker, Esteban Reylander, Fernandinho Cepeda, Fernando Cardoso, Fernando García. Fernandita, saludotes. A Fernando Ruiz, Fernando Hernández, al Gato Galáctico, que le manda saludos a Polly Showell, que cada vez se convierte más en friki. A Georgina Quiñones Rivera, Hugo Poizot Seapitein, a Muris Díaz, el destructor de bestias. Ay, güey. Te rinde tributo, sí. Nunca lo voy a mostrar a la mía. No. ¿Qué quieres, güey? Ismael Ordaz, Israel Bernardino Ramos, Jesús Monroy, a su señor Ultrona, a Jesús Aldaña, Jesús Antonio Navarro, a Juan Pablo Navarro Hernández, que le manda también saludos a su hermano Víctor, y que viene llegando de exponer, por cierto, en el festival en Tijuana. ¿Qué expuso? Celebrado en Tijuana, Baja California. Es pintor el Víctor. Ah, es pintor. Ya ves cómo ya no mencionaste a tu otro hermano imaginario, Pablo. Lo sabía que eran inventos. Y también a los integrantes de Quetzalcoatl Games, que estarán presentes dando conferencia en la Convención Friki de Antares el 17 y 18 de octubre aquí en la ciudad de Durango. A Juan Roberto Pérez, Julio Aguiñaga, Kaiser el Kent, Carmix The Fears of His Name, León M. Razo, Luis Enrique Pérez Pelayo, Lucas Trinity, ahora sí lo dije bien, ¿no? Lico Sidae, a Marco Aurelio Díaz Rodríguez, Marco Escamilla, Marcos Huerta, Marc Barrón, Mari Allen, y que quiere saludos para su novio James, a Nadia González, James. Olaf Dotter, Paco Montaño, Jaime. Pame Showell, Penélope Arwen Rogers, Pepe Toro, Pepo Almonte, Perro Negro, Revista Cacumen, Rioy Skywalker, Salvador Guerra Fuentes, Santiago Solís Montes de Oca, que es el hermano del Pablo, por cierto. A Sebastián, a Sergio Cantellano Leal, Sergio Luis Palacios, Shaggy Grimm, que le manda saludos a su esposa, que cumpleaños el miércoles. ¡Felicidades! A Spidey 2099, Thor Hosawa, Vegano Díaz, Yayo García, Yuki Soto y Lawyer Snake. Ay, cabrón, esto es media hora de saludos. Un saludo, ¿sabes a quién? También un saludo al señor que se aparece, güey, que participó en cuatro, dos programas. El señor que va pasando. El señor que va pasando, perdón. Turi Fonseca. El Turi pasaba por aquí, Fonseca. Sí. Ahora ya no has pasado. Nos mandó a saludarle. Habló por teléfono hace unos días y. Dile tu nombre. Yo creo con la esperanza de oye, mi nueva dirección. Pero dirección. No le dije ni más. No te apures, que mañana yo te pongo. Deja que se desangre. Antiguo camino a Contreras sin número. hasta donde se acabe el pavimento, adelantito. Carretera México, kilómetro. Bueno, vamos a comenzar con el tema porque, en verdad, nos saltamos media hora de saludos. ¿Cuál tema? Las noticias. Pues ahí voy a eso. No me regañes. Avanti, avanti. No te creas nomás. No grites, con tu multicondecorado. O sea, bueno, y empiézale la cuenta. En las secuelas que no queremos. Hola. Hasbro confirma la inevitable y es que tendremos Transformers 5, 6, 7 y 8. ¡Mamo! Sí, 4 películas más. Transformers hasta el 2025. 10 años más de los carritos que se transforman. ¿Qué van a hacer? Como los borrachos que se transforman. Este güey es Transformers. Es que tienen mucha lana ellos, güey, ¿no? Sí, no, y la franquicia de Transformers mete dinero al imbécil, güey. Les falta un micrón, ¿tú crees que no? Pero pues. No, ¿y ahora de qué van a...? Ay, bueno, está bien. Nada más a mí sí me gustan. 10 años de Transformers para que ya se vayan aprendiendo. Y en las secuelas que no queremos. Hace no mucho tuvimos una película de terror, bueno, según ellos, llamada Cabin in the Woods. Que la neta, pues fue un desastre en la taquilla y en la crítica general. A nadie le gustó. Bueno, pues ahora resulta que sí tendrá secuela por parte de la MGM. O sea, mejor le hacen secuela a esta madre, güey. No mames. Y en la sección de los reboots que no queremos. Tres. El director de Fury 7, James Wan, ahora se le ocurrió la fabulosa idea de traer de vuelta la serie ochentera de MacGyver para la cadena de CBS. Y agárrense, será un concepto revisado y no una continuación de la previa, es decir, una versión contemporánea. Y ya saben qué significa cuando dicen eso. Sí, no van a hacer reality, ¿verdad? Ah, no mames. Yo sobreviví solo con una navaja, un equipo de 14 personas y $2,000,000 en viáticos. Y en la sección de los remakes que no queremos. Cuatro. Maldita sea la hora en que se les está ocurriendo hacer remakes de películas. Malditos. Ahora como series de televisión. ¡Malditos! Ahora una víctima más de esta moda es Watchmen. ¿Qué se supo? Ay, no. Que HBO ya tuvo pláticas con Zack Snyder para adaptarla. Y no solo eso, de hecho la cadena incluso ya lo reconoció. Esto obviamente está en unas primeras etapas, pero si consideramos que Watchmen tiene el potencial y HBO los piticlines, pues pudieran en una de esas estar ya pensando en la sucesora de Game of Thrones a la par con Westworld. Ay, güey, sí es cierto. Digo, porque a Game of Thrones ya no le queda mucho tiempo. Mira, vamos a darle la oportunidad para que no digan que somos unos amargetics. Amargators. Y en los reboots que no queremos. Cinco. Otra película que va para su formato de serie de televisión es Arma Mortal. Sí. Arma Mortal. Lethal Weapon. Warner Bros. Y la Fox están trabajando en este nuevo proyecto donde veremos de vuelta a Martin Riggs y a Roger Murtaugh de regreso. Bueno, algo así. No es la de Bruce Willis, ¿verdad? No. Es la de Mel Gibson. Mel Gibson y sí. El Danny Glover. Es correcto. Exactamente. Y el negro. I'm too old for this shit. Esa mera. Y en la sección de gracias al gran Cthulhu. Alabado seas. Recuerdan que la semana pasada comentamos que la productora de Morgan Creek ponía a la venta su catálogo de filmes con cláusulas en varias de estas para retener los derechos de los remakes. La que inmediatamente nos había saltado a todos fue la del Exorcista. Bueno, pues estén tranquilos, pues William Friedkin, su director, salió a la red para desmentir que vaya a haber un remake de esta película. Y además agrega que Morgan Creek no tiene los derechos del original, solo de las secuelas. Nos salvamos, güey. Sí. Tuvo cerca la bala. Pasó cerca. Cerca la bala. Y en la sección I Will Not Be Back. Qué gacho. Pues a pesar de que le fue muy bien en La Nación de los Ojos Rasgados con sobrepoblación, o sea, se China, pues, Terminator es puesto en pausa indefinida sí, vale por parte de Paramount Pictures. Esto pues, se veía venir, ya lo habíamos comentado sí, incluso. Logró reunir 400... Hasta la vista, baby. Logró reunir 400 millones. La no vista, baby. Y de esos 400 millones, 100 millones fueron hechos solamente en China, en la taquilla global. Pero para el estudio se considera el proyecto un fracaso y generó de hecho pérdidas. Así que las secuelas, recuerdan que habíamos platicado incluso que querían hacer una serie de televisión y que querían hacer una nueva trilogía, pues ya mamaron. Qué bueno. Ya, a la congeladora. Y en la sección de agitado no revuelto. Oh, ya. No. Pues se ha roto una de esas grandes maldiciones para la franquicia de James Bond. Y es que en sus 53 años, ningún tema había logrado colocarse en el número uno de las listas en Reino Unido. Yep, ni siquiera la genial rola de Adele de Skyfall. Lo más cercano que había habido era A View to Kill de Duran Duran de 1985. Bueno, pues ahora el nuevo tema interpretado por Sam Smith, Writings on the Wall, lo ha logrado. Y eso que ha recibido, pues realmente, comentarios mixtos. A unos les gustó, a otros no tanto, pero por lo pronto ya se coló en el primer lugar. Además, tuvimos un muy, pero muy buen tráiler final ya de Spectre. Y la neta, pues desde niño soy fan de James Bond y cuando suena la música me emociona. El tráiler. Sí, la neta sí. El tráiler está muy fregón. Muy, muy, muy, muy fregón. Entonces, si no lo han podido ver, ahí lo publicamos en la semana. Requémenselo. Y en otra se supo también que Daniel Craig tiene en su contrato un último filme como James Bond. Así que Spectre no pudiera ser realmente su último filme como el legendario 007 después de todo. A pesar de los comentarios realizados por el mismo actor. De que pues ya quería hacer que fuera su última. Pero pues no, todavía se la pela, tiene otra más. Y por último, para todos los fans del 007 y que vivan en la Ciudad de México, sepan que la exposición de James Bond, llamada Diseñando 007, 50 años de estilo Bond, estará en la ciudad en un edificio de Polanco, días antes de que Spectre se estrene en cartelera. La exhibición trae trajes, vestidos, storyboards, bocetos, props y autos de los filmes del agente secreto, y que estoy seguro que ningún fan se querrá perder. Los organizadores aún no han querido soltar la sopa del costo, o si lo tendrá, que pues claramente sí lo va a tener. Las fechas, ni siquiera el lugar de la exhibición para evitar filtraciones, pero pues ya sabremos en unas semanas más. Seguramente sí. Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? El gas imperial. Pues no. No van a ser las Gasbusters esta vez. Resulta que Sony está produciendo una película animada bajo la producción del mismísimo Ivan Reitman, que es el director de las dos primeras. No se sabe si será con el elenco original o de las gaseras, pero el enfoque de la historia estará desde la perspectiva de los fantasmas. ¡Oh, qué loco! Desde dentro. Que por cierto, me topé el día de ayer, en la tarde, noche, un club de Ghostbusters de Guanajuato, de Querétaro, una ciudad allá al centro del país. Me sorprendió bastante, fíjate, que hubiera un club oficial, puesto que, pues si hay más gente, oye. Sí, tiene su grupito, ¿verdad? Es correcto, no nomás era Rolando. Sí. Eso. Y el César. Saludos, César. Me sigue sorprendiendo. Uh-huh. Y en la sección de Bienvenidos a Westeros. Chan, al parecer tendremos a Ned Stark de vuelta, pues se le ha visto en los sets de filmación de la serie. ¡Fuertes! Así que todo indica que será una escena flashback y en una de esas por fin sabremos el verdadero origen de Jon Snow. ¿Se acuerdan? En semanas previas habíamos platicado de que Jon Snow también había sido visto ya en los sets de filmación. Entonces igual no es que haya sobrevivido, sino que a lo mejor es un flashback. No se sabe. Esa es hora high. La otra que surgió muy fuerte es que, de hecho ya habíamos comentado incluso sobre él, de una película de Game of Thrones. Bueno, pues esto ya salió el gordito asesino de personajes, George R.R. Martin, y comentó que es completamente falso de que estén trabajando en ellos, que sí hay planes, pero no lo están haciendo, y que si hubiera una, no sería sobre la rebelión de Robert. Así que, pues bueno. Eso sería muy padre. Y en la sección de ¿cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Pues lo inevitable sucedió ya. Y como lo dijimos justo la semana pasada, la Universal retiró ya de su calendario de estrenos a Pacific Rim 2. ¡Manches tu calzón! La versión oficial es que quieren darle más tiempo a los escritores para que desarrollen el proyecto. ¿O sea que la historia estaba jodida? Pero pues ya sabemos qué significa eso. No manches, güey. Ya mamó. Ya una vez que la sacan del calendario, güey, ya mamó. ¡Pinches perros! O sea, ya. Bueno, hay que ver el lado bueno. No, a lo mejor iba a leer madre. Y dije, no, güey, antes de cagarle y echar a perder... Buen punto. El nombre de la película que quede con una chingona y se acabó. Pues fíjate, nada más para agüitarnos, Guillermo el Toro ya dijo que va a hacer otra película ya en lugar de... Ay, pendejo. No, ya se quedó en la congeladora. Gordo, saber... ¿por qué nos haces eso, gordo? Como Hellboy 3, güey. Ay, güey. Haz de cuenta, ya lo estoy viendo, güey. Bueno, qué lamentable, ¿eh? Y en la sección de Back to la Barranca de la señorita Clayton. Saludos, Arturo. Salió un teaser muy mini con el mismísimo Christopher Lloyd interpretando al Dr. Brown, llamado Doc Brown Salva al Mundo. Esto para promocionar la salida a la venta del set de la trilogía en Blu-ray para el 30 aniversario este 20 de octubre. No hay más info aún, pero pues juren que pues, ya va a haber algo. Y hablando de salir, ya es oficial, como lo habíamos platicado hace unos episodios atrás, que tanto Cinépolis como Cinemex estarán proyectando la trilogía de Volver al Futuro en los cines a partir del 21 de octubre. No todos los cines tendrán las tres películas. O sea, que aquí en Durango pero, va a haber gorro. No, güey. Pero por algún suceso inesperado, aquí en Ranchoples, digo Durango, sí las tendremos. Durant York. De hecho, van a estar las tres, así pues que chequen sus carteleras y pregunten en su cine favorito. De hecho, mi hijo del cine, ¿te acuerdas? Ya mostró ya mostró los boletos aquí de las tres películas para el día 21. Estaban a las 6, a las 8 y a las 10. Déjame lo digo. ¿Y en qué cae? ¿En qué día cae? Es jueves, me parece, 21 de octubre. Jueves de reflexión, no puede ser. Sí, creo que es jueves. Y nosotros no las vamos a pasar. ¿Pero van a ser las tres seguidas? Sí, va a ser un maratón. A las 6, a las 8 y a las 10 estaba aquí en Durango. Cinemex nada más estaba trayendo aquí en Durango la segunda. No encontré. La segunda, qué aberrante, güey. Pues es que es la de la fecha, de hecho. Pero sí, no encontré más fecha de las otras. Igual abren más fechas, etcétera. Pero la recomendación es vayan, pregunten directo a sus cines. ¿Y vamos a ir o qué? Pues yo creo que sí, güey, a huevo. Hay que ir. Sí, güey. Y esa sí tenemos que ir. ¿Qué fecha es? 21 de octubre. Entonces no vamos a hacerle ruido a la Cineteca. Es miércoles. No, pues no, ya no tiene caso. ¿Cómo? ¿No es miércoles? Nosotros vamos a ser más baratitos que ellos. ¿Jueves o 21? Bueno, eso ya lo vemos luego. Es miércoles, 21 es miércoles. ¿Es miércoles? Te lo salvaste. Ya me salvé, güey. Ya estás. Otra que ya es oficial, como también lo mencionamos en el episodio anterior, es que Pepsi confirma que sacará a la venta las botellas de Volver al Futuro 2 a finales de este mismo mes. Sí, bien dijiste, Candelas. El 21 de octubre, de hecho, salen a la venta. Lo malo es que solo se harán 6,500 botellas. Y cada una de estas tendrá un costo de 20.15 piticlines verdes. Ahora, ¿cómo se pueden hacer ustedes de la suya? Pinches mamones. Se van a comprar directamente en línea a Pepsi. O sea, para evitar pedos. Ah, pinches mamones. O sea, en una hora van a volar todas. Exactamente. Entonces, si quieren ustedes estar ahí... El rato van a estar en $100. En chinga, pues van a tener que estar pendientes de las redes sociales de Pepsi para que sepan en dónde las van a... No me hagan esto, por favor. Sí, Arturo, cuando le mostré esto, casi llora. Y bueno. ¿Pero por qué, Arturo? ¿Todavía puedes? Ah, no. No. Sí, va a estar bien cabrón. Sí, la neta, todo el mundo va a estar aperrado ahí. Bueno, y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, ya tuvimos por fin el tráiler final para la décima temporada de Los X-Files. Y está de poca madres. Más dura la verdura. Una conspiración oculta por décadas y que se pensaba dejada atrás regresa más peligrosamente que nunca para que Mulder y Scully regresen a la acción. Está chido, el trailer se ve bastante, bastante bien. Son fans de Los X-Files, les va a encantar. Y en la sección de A Ver Si Ahora Sí, también salió un tráiler genial para el nuevo filme de Alejandro González Iñárritu llamado The Revenant. ¿Se acuerdan que platicamos una vez de esa? Sí. Donde trata la verdadera historia de unos exploradores donde abandonan a uno dado por muerto. Tras el ataque de un oso. Y madres, que este regresa para vengarse de ellos. Se ve chidesa, ¿no? Sí, bastante bien. El filme está protagonizado por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Y esta es sin duda la mejor oportunidad que tiene DiCaprio para llevarse un Oscar, güey. A ver si ahora sí, güey. A ver si ahora sí, güey. Sí, ahí me lo puso Siri, me puso el trailer en el muro. Sí, ahora, si recuerdan, la cinematografía es del Chivo. O sea, tiene posibilidades. Se ve, lo van a hacer lucir bien. Sí, se ve perrísimo. Eso te iba a decir, el rango dinámico que se ve en algunas escenas está bien perro. Sí. Entonces, tenía que ser este güey. No sabía, pero era obvio. Sí, no. Y el Chivo, la producción estuvo muy, muy perra. Porque el maldito del Chivo lo que hizo fue que toda la película está filmada con luz natural. Que era lo que platicábamos la otra vez, ¿no? O no es exactamente igual con Berman, que no es, bueno, sí es la luz natural de lo que había en ese momento, ¿no? Te has fijado que de repente de luz de tipo neón, sí, pasa incandescente y luego pasa a luz de día, pero sin hacer el ajuste, por ejemplo, con los geles, ¿no? Que no se vea, por ejemplo, la luz, este tipo de luz, por ejemplo, es verdosa. Tú la ves blanca, pero es verde. Uy, cambias a incandescente y es amarilla. Y la de día es más rojiza, quizá en la tarde, azul en la mañana. Y así se ve en la película, no usa filtros para compensar y eso se ve muy chido. Sí, sí, sí. ¡Perro! Y esta, como filmaron con luz natural, tenían que filmar y aprovechar que el sol y la iluminación fuera la correcta para que la película fuera uniforme. Está bien perro hacer eso. Maestro Gabriel Figueroa sí lo hacía. Maestro. Sí, esperaba horas. Su fan número uno. Sí, yo también. Incluso mi foto paisajística y de... Hay dos fan número uno. Donde... entra alguna persona no en primer plano, es sí. mucho del estilo de él. Él hacía sección áurea intuitivamente. La naturalita, güey. Sí, la intuía. Sí, o sea, sí. sus tomas eran perfectas. ¿Y a poco son de esas, sí, señor? Sí, güey, sí. Y en la sección Maestrazo. De las chimichangas, pues se da la noticia de que el compositor Tom Hockenborg, o mejor conocido como Junkie XL, ¿te acuerdas que una vez platicamos de él? Sí. Güey, que decíamos, ese güey, ¿quién es? ¿Qué pedo? Bueno, pues este cabrón va a estar a cargo de la música para el filme de Deadpool. Ha sido un muy buen año para este güey, Junkie XL. Pues además, fue el que hizo la música de Mad Max Fury Road. Ah, sí. Él fue el que la hizo, güey. Ahora estaba perrísima. Bueno. Sí. Y además también se aventó la música para otros filmes como el de Black Mass, que ahorita estaba en cartelera, bueno, no aquí en México, pero esperamos que llegue pronto, Kill Your Friends, y está por estrenarse la de Point Break, el remake de la de Punto de Quiebra. ¿De Quiebra? ¿Esa quién la hizo? La original, Bigelow, pero esta que es el remake, no sé quién lo está haciendo. Y la de Batman v Superman Dawn of Justice también está haciendo la música para esa. Pues, ¿no? Sí, está perrón el güey. Por lo menos ya se forró. Sí. Y en la sección de Ya lo perdimos... Ay, güey. Esta semana se dio el anuncio oficial por parte de la NASA de la confirmación de que existe agua en el planeta Marte. Esto después de años de estudio y observaciones de las formaciones y movimientos en la superficie del planeta tras los pasos de las estaciones marcianas. Bueno, pues ahora resulta que Ridley Scott dice que él ya sabía desde hace meses eso. No mames. Sí, dice que cuando estaban desarrollando el guión para su película The Martian. Y que comenta que tuvo una conversación con la NASA sobre el tema. Digo, todos, la neta, pues sí, lo sospechábamos por la evidencia de que pues existía agua, que existían glaciares bajo la superficie. Pero de eso a que ya se supiera, pues es un paso gigantesco. Así que las afirmaciones de Ridley Scott de, yo sí lo sabía. Sí. Pues no mames, así como dices, lávate. Lávate las nalgas, maestro. Sí, no, sí. Se la mamó, güey. O sea, si no la dominas, sí, okay. No la consumas. Sí, no seas mamón. Está buena, oye. Si sí. No la dominas, no la consumas. Bien. Buena frase. Bien. Y en la sección de te deseo que tengas almorranas y te dé diarrea. Ay, cabrón. Por años, desde su estreno, Blade Runner ha enfrentado a los fans con la eterna duda de que si Deckard era o no un replicant. Este tema está deliberadamente ambiguo en el filme. Ha sido uno de los detalles que más apreciamos del filme por su complejidad en la historia. Bueno, pues Ridley Scott, para variar, ya la cagó. Y en grande. Pues en una entrevista salió con la pendejada de decir que en efecto Deckard era un replicante. O sea, no mames, güey. O sea, 30 años y este güey llega y la suelta. Y entonces cuando se le pregunta que cómo iba a salir, por lo tanto, en la secuela, si los replicantes tenían una vida de solo 4 años, él salió diciendo que necesitaríamos ver toda la historia y que cuadraría perfectamente. Dicho en nuestros términos, un hechicero lo hizo. Sí, un hechicero. Sí, es así como que, bueno, si es un replicante, entonces ¿por qué va a salir Deckard en la secuela? Pues ya no tendría por qué salir. Si está asustado supuestamente la historia 20 años después de la original de Blade Runner. Entonces, pues un hechicero lo hizo. Ay, cabrón. Y en la sección de otra más... ABC le da luz verde al piloto para una nueva serie cómica de Marvel llamada Damage Control, que trata, como ya lo habíamos comentado, sobre las personas que les toca limpiar todo el desmadre que dejan atrás los superhéroes en sus batallas. Así como regresar las cosas que son dejadas en estas. Tiene potencial, pero pues habrá que esperar más y ver cómo se desarrolla, porque luego después la cagan. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower, el director Taika Waititi, así como suena, porque solo en su casa lo conocen, y por haber dirigido también What We Do in the Shadows. Es una película de unos vampiros, por cierto, está bastante simpática. Son un reportero entrevista por varios días a tres vampiros en su día común, bueno, en su noche común y corriente. Está simpaticona la película. Bueno, pues él ya está en pláticas para dirigir la tercera parte de Thor Ragnarok. A ver si no la caga. Los geniales actores Brendan Gleeson de Harry Potter y Jeremy Irons de Batman v Superman se unen al elenco de Assassin's Creed. Sí. Los actores John Ortiz de Fast 7 y de Agent Carter, Shia Winman, se unen al elenco de Kong, Skull Island. La producción del spin-off de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them, agrega a tres actores a sus filas. John Boyd, si lo recuerdan por Misión Imposible, Gemma Chan de Jack Ryan, Shadow Recruit, y Carmen Ejoyo de Selma. O sea, una negra. Una negra. Y en la sección de cosas que solo pasan en Los Simpsons. Tengo una buena. Ay, cabrón. Pues toda la red estalló en la semana al saberse el caso de que en Argentina, debido a una reforma que hicieron con el registro civil, unos padres pudieron ponerle nombre a su hijo de Lucifer. Así es, el mismísimo. Los padres argumentan que Lucifer en latín significa el portador de la luz. Sobra decir que debido a la fuerte asociación del nombre con el ángel que cayó en desgracia de Dios, en la tradición judeocristiana, el bebé tendrá que lidiar por muchos años de prejuicios y discriminación derivados de la aventurada adhesión de sus progenitores. En otras palabras, será un buen caso de bullying el pobre güey. O la otra, puede crecer para ser un tipo estoico y hacerle honor al nombre. Ay, güey. Pobre güey, ¿por qué les ponen esos nombres? No sean culeros. Y hablando de la franquicia, en Zimbabue salió un predicador cristiano de esos que ya saben viven en su casota y portan traje, que alega que supuestamente puede levitar en el aire. Y para esto fue entrevistado y filmado por el periódico Daily Mail de Reino Unido. Es como una especie de... Bueno, adelante. El susodicho profeta, como él se menciona a sí mismo, se llama Shepherd Bushiri. Y entre sus pendejadas alega que dice que fue bendecido por Dios con un jet, el cual nadie tiene permiso de ver. ¡Ah, cabrón! O sea, eso sí pasó en los Simpsons, de veras. Así le dijeron a Maciel, güey. Has tocado por la mano de Dios. Yo creo que debe ser como el de Wonder Woman o algo así, pero bueno. Cabrón. Además alega de que puede entrar al mundo espiritual. Ah, o sea, proyección astral. Y otro que no sabe y la usa. En su mentado video de prueba, que en el que puede levitar, se le ve bajando las escaleras, él con los brazos alzados, así como cuando te agarran los polis. Y al terminar de bajar, supuestamente levita y mueve los piececillos. Pero el video misteriosamente hace un close-up exactamente en el momento de la supuesta levitación hacia los pies y solamente se ven los piececillos. De donde se colgó de una barra. Sí, así que... El tipo sale a cada rato con esas pendejadas. Como cuando salió una nota en un medio local allá en África de que había sido electo como el presidente de la AFRISI, que supuestamente era la Asociación de Líderes Religiosos de África, pero luego fue desmentido de que tal asociación siquiera existiera. Así a cada rato le salen con sus supuestos milagros. Pero lo peor de caso es que tiene miles de seguidores el güey. No man. Todos esos güeyes le van a la América, ven siempre en domingo, ven Chabelo, bueno, no te creas Chabelo, no. Es todo eso. Sábado Gigante, ya no. Sí, ya, y todas esas programillas de... Sí, no mames, güey. Qué lamentable, güey. Es que, ¿sabes qué? Ese asunto es peligrosísimo y escabroso, ¿no? Pero tiene gran poder el que seas el líder espiritual de algún grupo. La necesidad de creer es grande. Sí, no mames. Correcto. Y esos cabrones se aprovechan a lo estúpido. Y se aprovechan bien gacho, ¿verdad? Aunque también he visto casos notables de por ejemplo de gente que estaba del nabo en cuanto a sus conductas totalmente erradas, ¿no? Y de repente entran a ese tipo de semi-religiones o sectas, como le quieras llamar, y cambian totalmente, ¿no? Es gente trabajadora y que te dice el buenos días y cómo amaneciste y, o sea, notable, ¿verdad? No sé qué hay atrás de ello, pero sí, también me ha tocado ver eso. Pues no sé, también hay que hacer uno de conspiraciones, hay que meterlo. Hay que meterlo en conspiraciones. sí, güey. Bueno, y esta sí es fantástica. Resulta que en la ciudad de Londres hay una exhibición actualmente de Harry Potter en los estudios de la Warner Brothers. Y como parte de esta, se encuentra en una vitrina uno de los muñecos de Dobby que se emplearon precisamente en el filme. Bueno, pues los fans están dejando calcetines usados, obviamente, en el marco donde está la descripción para liberar a Dobby, güey. ¡Qué maravilla! Y subiendo fotos con el hashtag Freedom for Dobby. Si recordamos, un elfo doméstico solo podía ser libre cuando su amo le regalaba una prenda de ropa usada. Y en la película Harry Potter usa su propio calcetín para que lo liberaran. Bueno, pues los fans están haciéndolo de verdad. Este hecho no pasó desapercibido al comenzar a rondar las fotografías por la red, y tanto así que la mismísima J.K. Rowling retuiteó las fotos botadas de la risa. O sea, está genial. Chido, sí, la neta, está genial eso. Está bastante, bastante chido. Y para terminar esta semana tendremos una cuarta nota, y es que no puede dejar pasar esta joya, que quisiera que fuese del Deforma o alguno de esos, pero resulta que ahora que de repente uno se encuentra con que hay grupos neonazis en países de América Latina, ya saben, morenazis. Ay, güey, no mames, güey, con ese que todos somos de look escandinavo. Es que esa es raza aria. Sí. Bueno, pues, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Aquí en México, en Guadalajara, se supo de un grupo de güeyes también que eran neonazis también. Ahí andaban haciéndole la mamada. Perros, güey. Pero bueno, pues se supo que un grupo de estos güeyes que se creen arios puros, pero pues de Colombia. Sí, pero estos son de Colombia. Pues el grupo de estos daltónicos se les ocurrió viajar a Alemania para apoyar en las marchas en contra de los refugiados sirios. Imagino, güey. Que los grupos neonazis de a de veras, o sea, los de ultraderecha, pues están teniendo la nación alemana. Y madres que fueron golpeados brutalmente, claro, por la turba aria al ser confundidos con refugiados. Obvio, obvio. Son región 4, güey. Sí, no. No manches, sí fue una joya. Qué falta de humildad, ¿eh? Y no, el hecho se sucedió en la ciudad de Dresden cuando este grupo de manifestantes de raza pura y superior marchaba hacia la plaza central y los 5 colombianos, y un poco malitos de sus facultades, pues además portaban con banderas y símbolos nazis e intentaron unirse a la marcha. Los extremistas alemanes reaccionaron agresivamente para impedir cualquier tipo de infiltración. O sea, los agarraron a putazos, pues. Obvio, pues no eran como, pues eran como cucarachas en tapete blanco. Pues claro que se iban a notar, los pendejos. Como mosca en pastel de boda. Sí, no mames, güey. No, hombre. Pues, tuvo que intervenir la Bundespolizei, o Policía Federal Alemana. ¡Policei! Los colombianos fueron sacados de la marcha y ahora, para acabarla, también tendrán que responder penalmente ante una corte federal alemana por portar distintivos nazis. Pues esto es muy penado en la ley. Y deportados, sí. O sea, además de puteados, van a salir penalmente cagados. Imbéciles. Al ser entrevistados por un medio local en el hospital de Dresden, uno de los afectados, Helmut Burinica, manifestó: solo queríamos ganar el respeto de todos los colombianos para que no nos sigan llamando morenazis. No, la gente no entiende que nosotros somos raza pura, solo que el cambio climático nos ha afectado más que a los otros alemanes. Oh, no mames. Eso también le van a la América. Oye, no, también no la domina. De Cali. O sea, era para que el reportero también le diera un putazo por güey. Ni cómo ayudarlos, oye. Sí, no. Fíjate, tengo una. Si échale. Me permites. Te permito. Esa se la pirateé a nuestra amiga facebookera Alexa. Puso ahí una de que se ensartan dos. Y yo dije, ay, güey. Dos asaltantes. Y pues no pude evitar. No. Sí. No le comenté nada porque no quise parecer que estoy ahí acechando, ¿eh? Así como el Michael Myers. Pero sí, me la curé mucho por esa. ¿Cómo se dice? Stalker. Stalkeando, qué elegante. Pues resulta de que asaltan un chavo saliendo del banco pensando los pendejos que sacó dinero en la mochila y en realidad lo había ido a depositar. Se suben a la moto, el chavo ofrece alguna resistencia, se salen con la de ellos, le dan a madres y unos metros más adelante están descargando varillas de una pulgadota para una construcción y se ensartaron. Sí la vi, oye, sensacional, ¿eh? Yo tengo todo el derecho de burlarme porque soy una persona inmoral e indecente. Sí. Pero lo gacho burlesca. Es que... ¿sí? Sí, claro. Lo gacho es que los chilangos se sentían con derecho de burlarse porque eran ladrones y... ¡córtale la pierna, hijo! Sí. ¡Ya de una vez! ¡Ya, para que no esté chillando! ¡Ahora sí chilla! Sí, ¡ahora sí dije, chilla, cabrón! ¡No manches! Esa es su versión de la justicia. ¡Claro! O sea, se sienten con derecho a insultarlo y todo el otro pobre güey, que sí estaba muy niña y chille, ¿verdad? Pero se sentían con derecho porque era un ladrón, o sea... Ahí para los que no han visto el corte, 0 Iván 2 o 0 Iván 3, ¿cómo se llama? Algo así. El que lo van a linchar por robarse tú, ¿tú lo compartiste ese? ¿Del asalto ese? No, bueno, yo lo vi ahí. ¿Ese que están comentando? Sí. En el chismoso, ya es que sale las noticias y todo lo de actualidad. Ahí en el chismoso ahí apareció y era. Es que yo cuando emprendí mi Facebook era lo primero que estaba y dije, déjame meto a ver. Que ella publica cosas chidas, ¿eh? Ahí la voy a acechar. ¿Tú lo pusiste? Puse uno de unos manifestantes el 2 de octubre. Ah, no es ese. No, ya se parece. Entonces estuvo chidota. Sí, esto está perro, ¿eh? Y sí, ellos no, qué mala onda. Incluso el accidente está bastante aparatoso, ¿no? Ahí se ve. Sí, se dieron un puto. Sí, pero la verdad es que la gente allá, o sea, mis paisanos están tan hartos de esos pendejos que sí te da gusto, güey. No, y pero ya, ¿cómo te va a dar gusto la desgracia de una persona? O sea, es inmoral. Yo sí, es enfermo, yo siempre he sido inmoral. Entonces yo no tengo, soy un patán. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? No, aquí están hasta la. Cuando se caen las viejitas que piden limón, me la curo. Luego ya voy y las ayudo, pero bueno, me la curo un rato. No, olvídate. Están hasta está pasando madre, mucho eso, ya están agarrando, ya en vez de hablarle a la policía, los agarran y... Y los queman, güey. Pero ellos son los ensartaron, no se puedes creerlo. No, vamos a oír. ¿Cómo justicia divina? Con una mochila vacía, güey, es que o sea, ni cómo ayudar. No, era el... el plan robar, así que pues, a ver, quiere volver a robar, se va a volver a ensartar. Se dice karma. It's a bitch. Se escribe karma y se pronuncia, ándale que uno por gacho, ¿no? Sí. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos. Berna, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo. Gracias. Y que sale la biografía de Finn, el negro, y dice así: sirvió como un Stormtrooper en The First Order 30 años después de la batalla de Endor. Recientemente ha sido visto empleando un sable de luz que perteneció a los caballeros Jedi Anakin Skywalker y Luke Skywalker. Se rumora que tiene ascendencia de Skywalker. El negro. El negro. Ya vieron el... Otro moreno así. Y el meme que está... Dejan solo la princesa, que tenemos un hijo y luego está el otro negro. Sí. No, no mames. A ver qué sale. Pero... Qué raro, ¿no? Sí, está raro, está porque... un poco rara porque se la ha visto con un sable. Chido. Pues, ¿sí? ¿Y dónde lo sacó? Eso no importa, pero... No, sí, sí importa. Aquí, pues bueno, la biografía de Finn así viene descrita. Saca de onda. Habrá que ver. ¿Cuándo dijeron que iba a sacar el tráiler? No, hasta noviembre. ¿Hasta noviembre? Sí, no, todo le cuelga. Entonces, ¿será entonces que después de todo sí es un hijo Skywalker o solo es un rumor en la galaxia? Es un primo Skywalker. Bueno, otra. Desde hace un par de semanas anda rondando que la actriz Sarah Michelle Gellar estaría participando en la serie animada de Star Wars Rebels. ¿Cierto? Y que pudiera tener el papel de la princesa Leia. Bueno, pues ya se supo su rol al fin. Pues, no. Y no es para nada de eso. Se trata de una inquisidor llamada The Seven Sister. Así que ahí lo tienen. Ella se une al lado oscuro como tal y como debe ser. Y una muy buena noticia es que se confirma que el actor Tim Rose regresa para interpretar el papel que hiciera precisamente la saga original del Admiral Akbar para Star Wars The Force Awakens. ¡It's a trap! ¡It's a trap! ¡It's a trap! Por cierto, si aún hubiera algún dejo de duda, Kathleen Kennedy, la CEO de Lucasfilms, promete que Star Wars The Force Awakens continuará con la historia de la familia Skywalker y que ha sido el centro de toda la saga. Esta conectará además con la historia generacional. Descubrí América, ¿eh? ¿Sí? Es que andaba el rumor por ahí de que a lo mejor querían despegarse ya de los Skywalker. Lo cual pues le daría la madre, porque al final sí, de cuentas son el centro. Por cierto, el rodaje de Star Wars Episodio 8 comienza ya este mes. De los actores confirmados pues son Mark Hamill, Oscar Isaac y Benicio del Toro. Poco a poco pues van a empezar a salir los nombres de todos los demás. Benicio del Toro. Ese va a ser malo, güey. Es el que dice que iba a ser malo y luego, no, claro, todavía no sé, güey. No se crea. Ah, sí, pero... vengo de hacer maldades, pero no sé si voy a ser malo bueno. Sí, güey. Muchacho pendejo. Sí, ya sé. Bécil. ¿Recuerdan también que la semana pasada comentamos que el famoso bikini que empleará Carrie Fisher en Return of the Jedi iba a ser subastado? Sí. Bueno, pues ya se supo la cantidad por la que fue vendido. ¿Cuánto? Y fue nada más ni nada menos que 96,000 piticlines verdes. ¡No más! Lo más caro que se vendió, por cierto, en dicha subasta fue una nave que aparece al inicio de A New Hope, la nave de la princesa Leia, que alcanzó la cantidad de 450,000 piticlines. Caro. ¡Hijo de la! ¿El original? Sí, el propio original. ¡No mames, güey! Ya es la nave que pues aparece siendo perseguida. ¡Medio millón de dólares! Ese. ¿Y el Star Destroyer cuánto lo vendió? Y hecho con pura basura, prácticamente. Sí, literal. Qué maravilla, ¿no, güey? Sí. Estaba viendo unas imágenes hoy que se me hicieron muy padres de cómo hicieron cuando llegan el emperador o Vader a los destructores. Yo pensé que eran creados por computadora, por CGI, algo así. Y no, están pintados en la pantalla. Sí. Así. Sí, todos los pintores. Ya ves que en la escena del Retorno de Jedi, cuando llega el emperador a la Estrella de la Muerte, que están todas las tropas formadas, en realidad están pintadas, güey. Es una pintura. Es una pintura. Uh-huh. Sí, se llaman pintores, sí. Matt. Son geniales. Y eran pinturas sobre vidrio para que la superposición de plano le diera esa profundidad. Y tenía un arte bellísimo. Todavía en el episodio 1 utilizaron mucho ese tipo de pintura de esos. Los hermanos, ¿te acuerdas de Macuar? Los hermanos Macuar, esos dan perros para pintar, güey. No manches. De y yo no sabía contratarte, eso, por eso estoico. Me sorprendió mucho. Sí. Todas las los espacios, todo eso era pintura sobre cristal. Uh-huh. Originalmente, o quien la sacó primero fue King Kong en 1933. Eran obras de arte, esos lienzos. Estos eran telones. Pero, hombre, fantásticamente realizados. Sí, no, olvídate. Y esta... Otra que también... Y esta nota, todavía me debato en si tenía que estar aquí en la sección de Star Wars, en la de cosas que solo pasan en los Simpsons. Ay, güey. Pero una reciente encuesta entre fans de Star Wars reveló detalles bastante sorprendentes sobre hasta qué punto los fans pueden llegar para hacerse de los ítems coleccionables que están saliendo ahorita a la venta. La encuesta reveló que los fans, ante una eventual escasez de producto, o sea, que ya se los rapiñaran, pues, comentaron que harían lo siguiente. El 19% se vestiría de un personaje de Star Wars. O sea, para pasar a madres. Y... como nosotros. Exactamente. El 12% le mentiría a otros otros compradores sobre que ya se terminaron los productos. Ah, claro. No, ya valió más. Ya no hay, güey. Vámonos. Es más, no alcancé ni madres. No, el 12% harían trampa en la fila. Ah, no. El 7% mandarían a una persona adulta de edad mayor, pues, para que les obtuviera el coleccionable, güey. Nosotros. O sea, manda a tu abuelita, manda a tus abuelitos. Ya somos adultos, ya. Ya vámonos. O mandarías a Jima. Por ejemplo, sí. O a los de mi generación. Los 85. Bajar, jóvenes. Y el 5% fingiría un ataque cardíaco, cabrón. Oh, clear. Todavía no tenemos idea de cómo fregados piensan adquirir la figura con un ataque cardíaco, ¿ah? Pero tú creas el ataque cardíaco y alguien más entra. Entonces, sí. Para distraer a la banda. Sí, entonces, las respuestas llaman bastante la atención, güey. De hasta qué punto, la neta, los fans están apiñándose. Pues qué pendejo, esperen nomás al más teto que salga con su figura y apáñenlo a la salida. Este güey, tenga puto. Claro. Y le das el dinero para no ser gandalla. No. Ya le ves no, el wey, precio y no, se no. lo avientas a su cuerpo inerte. No. Picando y huyendo, maestro. Vámonos. Sí, no. ¿Cómo? Iba a decir una barrabasada, pero me acordé que mi señora me escucha. Por cierto, te mando saludos. No le mandaste saludos, güey. No, con la media hora de saludos se me pasó, pero te mando saludos. No, pero ya nos habías dicho tras bambalinas. Una espantosa X. Bueno, y para terminar. Se pone rojo. Ya, no va a ver, Candelas. No va a ver. Deja tú, no lo va a ver en los saludos. Iba a decir. Ya, vale, madre. Bueno, para terminar. Le va a poner off. Sí, pausa. Sí, mañana no va a haber. Déjenme terminar. No. Para terminar. ¿Posees un lightsaber, Jima? ¿Iván? Bueno, pues Hasbro, un Master Réplicas o incluso de cartón. Bueno, pues el próximo 10 de octubre, sácalo. Porque se celebra el International Fight with a Lightsaber Day. Así que celebra este día en una épica pelea de lightsabers y comparte tus fotos con el hashtag LightsaberFight y Use the Force. Iván, hay que hacer la coreografía ya. Pronto. Eso va a estar divertido. Sí. Y en las rapiditas, Kiefer Sutherland comenta que no aparecerá de ninguna manera en los nuevos episodios de la nueva serie de 24. Gracias a Dios. Bueno, no, sí puede. ¿Ese qué? ¿Sí? ¿24? ¿La serie 24? ¿Está chida? Ah, está chingosísima. ¿En serio? Sí, está muy chida. Neta. Hay una que vi, otra que se llama Los 100. ¿Esa qué? Ah, no sé. ¿No? No. Nah. Bye, pues. Oye, yo vi una que... yo supe de una que de dos que cancelaron. Esa ya la... Ah, sí, claro. Sí. ¿Cuál? ¿Berna? ¿Constantin? Exacto. ¿Y cuál otra? ¿Constantin? La otra. La secuela de Kingsman, Constantine. La secuela de Kingsman comenzará sus filmaciones en abril del 2016. En cambio, la tercera e innecesaria parte de The Ring hasta el 2016 se va. No hay fecha todavía, pero ya la pospusieron. Por cierto, también ya están haciendo casting entre actores pubertos para el filme de los Power Rangers. Ándale, Iván. Go, go, Power Rangers. George Miller comenta que de hecho sí se reunió ya con la Warner Bros., pero niega que vaya a dirigir Man of Steel 2. Ni niegue. En la serie de Flash, para su segundo episodio de la segunda temporada, ya podremos ver a Gabe Garrick, el Flash de la Tierra 2. Tierra 2. El actor favorito de Jima, Ryan Reynolds, te odio. Confirmó que, en efecto, se robó un traje completo de Deadpool de los sets de filmaciones. ¿Se lo robó? Ay, ¿Se lo robó? ¡Qué se malo! Se lo robó. ¡Malote, güey! ¡Qué malo! Kevin Finch confirma de que tendremos una historia de origen para Doctor Strange y que Capitán América Civil War es el fin de la trilogía del Capitán. ¡Ay, qué bueno! Ya. Y en la sección de los dineros... The Martian realmente pegó duro en la taquilla en su estreno y se quedó sin duda con el primer puesto, teniendo como mejor segundo estreno en el mes de octubre. Y vaya que era muy necesitado ya un éxito tanto para Matt Damon como para Ridley Scott, que sus últimas producciones habían valido para pura madre. Bueno, pero juntó 55 millones y se quedó por nada para llegar con Gravity, que aún ostenta el récord desde el 2013. Un tantito. Sí, no, se quedó una nada, Aunque la distancia pues fue muy corta. La película tiene pues aún piernas y es de esperarse que se corra la voz de que la película está muy buena y pues más gente vaya a verla. Entonces, qué bueno, está muy chido, ahorita llegamos a eso. Y en cambio, Hotel Transilvania 2 aún sigue fuerte, pero ya baja al segundo puesto. Muy buena película. Ah, ya la fui a ver. El otro estreno de la semana es Sicario, que tiene excelentes críticas y algunos incluso la mencionan como de lo mejor del año. Y está en el tercer puesto. Y In Memoriam. Esta semana falleció el director John Guillermin a los 89 años de edad. Ahí lo recordamos por grandes éxitos como Infierno en la Torre, de 1974, por lo que se llevaron dos Oscars precisamente, y de King Kong, de 1976. Dirigió además muchos otros filmes como Muerte en el Nilo, de 1978, The Blue Max, de 1966, y Shaft en África, en 1973. Pero muchas más notables esas dos, ¿no? Sí, la de Infierno en la Torre, King Kong, y la de Dead on the Nile también es muy buena. También. Bueno, y de ahí nos vamos a los estrenos de Netflix de la semana. No, no importan, pásatelos. También se movieron las Chivas 1-0, Bye. Sí, y gacho, güey. Sí, tengo que decir gacho. Los Vaqueros también. Y los Vaqueros también están valiendo madre, güey. Y van a tener que hacer algo. ¿Qué? Voy de línea. Calienta, güey, ya. Bueno, sí. Bueno, y los estrenos de Netflix de la semana, Hada por accidente. La de La Roca, ¿verdad? Sí, no, ¿eso es con La Roca? No, es la de La Roca, es con Vin Diesel. No, güey, pues no, es La Roca. Es La Roca de Fonseca, me corrigió precisamente. Ah, oye, te humilló, sí, sí, güey. Sí, sí, ese fue precisamente. Que yo decía que Niñera Prueba de Bala había sido La Roca y dijo, no, ese es Vin Diesel. Ah, está al revés, entonces. Ah, dije, sí, es cierto. Y este es el de la finchada de los dientes. Luego, una que Jima va a ir corriendo ahorita a poner en su lista en Netflix. Pepito y Chabelo en La Lámpara Maravillosa. No está tan buena, fíjate. Sí la voy a ver. Es la peor, güey. Sí, sí, es de las piercitas, sí. Y es que está raro que Chabelo hable como... Como gente. Como gente. Como hombre. Sí, así como que saca de onda, ¿sabes? Y luego... ¿Sabes también cuál? Dumb and Dumber, parte 2. Una pareja de idiotas. Nomeo y Julieta, es una animada. La leyenda de la Nahuala, que es una mexicana también, animada. Y luego una que se llama Entre... Simpáticas esas de... Es como la de los momios de Guanajuato. Sí, es de Anima Film, me parece, sí, ¿no? Sí. Entrenado para matar. Y luego una película que se llamaba Passion Play. Es una espantosa película que sale Megan Fox y Mikey Rook. La película fue tan mala que ni siquiera la estrenaron en ¿cómo cines. ¿Cómo se llama? Passion Play. La cancelaron en cines y pasó directo a video, güey. Pero como salía Megan Fox haciéndole ahí a la stripper, pues fue lo único por lo que iba ¿ya a la viste? No. Ah. Pero pues está. Vela escena nomás. Vela, me platicas. ¿Qué se le ve? Y luego, digo, ¿cómo se ve? Claro. Un método peligroso. Esta es una película bastante interesante sobre Sigmund Freud. Está chida. Book of Days. The Nightmare, Silent House, The Elevator y Donde se esconde el diablo, junto con El embrujo de la casa Willy y Plantación maldita, Laberinto siniestro, todas estas que son de terror, aprovechando que pues, es octubre, se acaban de estrenar. Luego la de Sin City 2, Una dama por la cual mataría. Por cierto, ya me le eché. Qué bueno que no fui al cine, ¿A la dama? No. Oye, en el cine es mucho pinche atrevimiento. Que andemos. Oye, no. Yo ahorita está más contra. Sí, en el Durango sí se podía. Fíjate que la película, la segunda parte está de Sin City. No está mala, pero no le llega a la primera de Sin City. Es tipo la de Avengers. Es una maravilla la primera. No, la primera es fantástica. Sí. Es tipo la de Avengers. O sea, no le ganó la primera. No, aplica. No, ligas diferentes. Pero... está buena, véanla, pero no. No. Y también se estrenó también la de Star Trek en la oscuridad, que es la segunda parte de Star Trek. Total, muy buena. Está chida. Sí, está muy buena. World War Zombie también ya se estrena. Men in Black, la segunda y tercera parte. Y una de esas que luego salen churros, pero son tan divertidos. ¡Nazis en el centro de la Tierra! Es como esa de que, ¿cómo se llama la que de La que está en la luna, en la parte oculta. Iron Sky. Y luego otra que se llama Pánico en las Alturas. Una que es la segunda parte que se llama The Raid, La Redada, The Raid Redemption. Tan buenas esas. La Pantera Rosa ataca de nuevo. La sexta temporada de Sons of Anarchy. Yo sé que muchos fans de esta serie hay por ahí en la red. Entonces, para que te la requeme la sexta temporada. Y se estrenó. ¿Se acuerdan la serie que MTV sacó de Scream? No. Sí. Bueno, pues se estrena también aquí en Netflix. Netflix adquirió los derechos y pues se la trajo. La que nadie la vio, ¿no? Exactamente, la que decíamos, bueno, no hemos encontrado ni críticas ni buenas ni malas, güey. Uh-huh. Pues, ¿cómo está? Uh-huh. Fíjate que la empecé a ver. Está buena, güey. Uh-huh. Sí, está buena. Se amerita. Sí, no es Scream. Sigue las líneas, las ideas básicas de Scream, pero no están en la misma ciudad, no son las mismas situaciones, nada que ver. Obviamente, como es una serie, tuvieron que estirar un poco más los argumentos, pero está buena la serie, o sea, hasta eso. Digo, no es obviamente Game of Thrones, pero se aguanta, ¿eh? Entonces, sí, hasta eso. Sí, sí aguanta. Me aventé los 4 primeros episodios, ¿eh? Y sí, pinta bien, o sea, las recomiendo. Y de ahí nos vamos al Box Office México. Yeah. En primer lugar, ay, tenías que ser México, cabrón. Sigue estancada en primer lugar Hotel Transilvania 2. Lleva 2 semanas. ¿Qué tiene de malo? Está chida. Está muy buena. Sí, pero hay otros estrenos mejores. Sí, la semana pasada la comentamos porque ya la vimos y ustedes no estaban. Fíjate. Sí. Yo la vi el martes. Sí, yo la vi el sábado. 5,758,392. Y esos dos son Gima e Iván. Candelas, ¿eh? Que falta de humildad. Wendy, bueno. Lili. Sí. Mariana. Voy a pasar por alto tu comentario. Adelante. Ah, yo ni lo hice. El número 2. El número 2 fue. No, pero ¿cómo se te hizo Gima? Está chida. Creo yo carente de las características propias de ese tipo de películas. De mucho detalle, de mucha textura. De un gran manejo de la luz. No, esta tiene mucho el vampiro, se me figura, es el tipejo este de la máscara que tan gordo me cae. Jim Carrey. Sí, muy, muy espaventoso, muy mueve mucho sus brazos y se contorsiona. Es un vampiro. Sí, pero se me hizo bastante padre, bastante, sí. Bastante padre. La historia es muy ágil, ¿no? Sí, los monstrillos, uh-huh. Se me hacen bien chidos. La transformación de vampiro a murciélago, pues, sí. Se me hace bien padricísima. Sí. Los hombres lobos sensacionales. sí, un poquito dije, ay, güey, bueno. Ahora ya sabes que se multiplican a mayor velocidad. Sí, güey, están bien feroces. Ese ya como que estaba retirado, ¿no? El papá. Gruñé. Sí, pero sí me gustó bastante, bastante, bastante, bastante. El pelo del vampirillo, es chinos, esos... Como sí, muy bien hechos, güey. Híjole. Excelente. Sí, me gustó bastante. Y obviamente la tengo que comprar. Sí, igual yo. Sin llorar. Adelante, Lord Tatanus. Luego, el estreno de la semana, porque de hecho hubieron 4 estrenos esta semana. Uno de esos estrenos fue la de... Ay, cabrón, yo no sé por qué le pone esos pinches títulos. Y luego, bueno, la película se llama The Martian. El marciano. El marciano. Aquí en México, bueno, en Latinoamérica le pusieron Misión Rescate, güey. Válgame la chingada. O sea, le dan en la madre ya la película, habían pensado. Y luego el póster está con pues Matt Damon así viéndose de frente y le ponen así en letras gigantescas, más grande que el título de la película, dice, tráiganlo de vuelta. O sea, el subtítulo está más grande que el título y dice... No, o sea, te quema todo el asunto de la película, ¿no? Entonces dices, ay, no cabrones. Nada, hombre. Son nimiedades, güey. Bueno. No pasa nada. Y estás como esos que se quejan de que... Que porque les dieron el premio a los del podcast, güey. Vamos a la burger. Adelante, adelante. La película es muy buena. Hijo, lo tengo muy, que ir a ver. Muy. Liliana, muy, por favor. Liliana. Muy, muy, muy, muy buena. Lo que más me encantó de la película, sí, y lo empezamos a platicar antes de grabar, es que... El aspecto de ciencia de la película está completamente aterrizado. Ay, o sea, está muy, muy, muy basado en los planes de la NASA y en lo que conocemos realmente del planeta. Salvo una o dos cosas por ahí que se avientan, que son libertades artísticas precisamente para no, la trama. No, esas sí son ciertas, pero, y tú no sabes, güey. Hay una que incluso el mismo autor del libro lo menciona, que pues sí, ahí sí... Se la neta se lo inventó porque pues era la manera de resaltar lo que él necesitaba. Pero la película está muy bien hecha. Y de hecho me llamó también la atención de que, por ejemplo, el autor del libro, empezó a hacerlo en un blog. Empezó a hacerlo como pasatiempo. Empezó a escribir la historia como en su blog. Podcast. Sí, güey, así, o sea, no es broma. Empezó a escribir la historia en su blog. Aquí no es broma. En entreguitas, ¿no? La gente le empezó a gustar la historia y le pidieron que, pues, si no podía ponerlo en un formato para que pudieran descargarlo. Y entonces empezó él a agrupar los textos en capítulos. Y luego, después de esto, como le pedían completo para poder descargarla toda y no estar entrando y darle clics a todas las paginitas, él lo empezó a ofrecer a través de Amazon. Como, pues, ahora sí a venderlo como si fuera de Mercado Libre, pues, pero dentro de Amazon. Hasta que, pues, le ofrecieron publicarlo, lo publicó y madres, güey. De ahí para arriba. Qué chido, ¿no? Sí, está bastante, bastante chido. La adaptación del libro, obviamente, pues, lo fue comprado los de hecho porque le vieron potencial. Y la neta es que es una muy buena película. ¿Quién fue Iván que me preguntó? Siendo del cero a Interstellar, ¿qué número le pongo? Tranquilamente le pongo un 8.5.9 la película. Hijo de la burga. Sí, es muy, muy, muy, muy buena. Luego la tercera. Perdón, dime. ¿Quién toca? No sé quién es la música. ¿Se oye padre? Sí, sí. O sea, va. Ok, está bien. Sí, no pasa no, desapercibido. Exacto. Ah, excelente. Ni tampoco brinca. Está bien. Acompaña. El segundo estreno que hay en tercer sitio, que se llama Pasante de Moda. Ay, cabrón. Y también el póster le dan en la madre porque el subtítulo está más grande que el póster. O sea, dices, güey, no, ¿quién chinga está haciendo eso? Ya te está haciendo Margator, disfruta eso, güey. No pasa nada. Esas son mamadas, güey. Le dan en la madre a los pósters. De hecho, la película es una película cómica. Chingar, Es una película cómica con Robert De Niro y esta Anne Hathaway. Está padre, han visto los trailers ya. Gatúbela. Sí, Gatúbela. Wow. La que cae del segundo al cuarto puesto es Everest. Lleva 3 semanas y va cayendo. ¿Ya la cayendo. Viste esa? ¿La sí, del monte? ¿Está buena. Padre? Sí, está buena. Está muy padre también. No es de desastres, ¿verdad? ¿Dijiste? Se les acabó el monte. Es como Límite Vertical, dijiste, ¿verdad? Pero bien hecha, güey. Y chida. Está padre. No, esta está más chida. Esta está más chida. Estás saliendo viejo, güey. No, vela, güey. Y luego hablamos. Te va a gustar. Carlos, la película. Cómetelo ya. Calla, por favor. Cada vela que dices es un elfo menos que vamos a comentar. Pues sí, pues déjeme avanzar. Del cuarto al quinto puesto, sin escape. Esa lleva 2 semanas y pues X. Y luego del quinto al sexto puesto cae la de Los Huéspedes, la que platicamos de Night Shyamalan. Del tercero, esta sí cayó mal plan, del tercero al séptimo, Maze Runner, Prueba de Fuego. Sí, ya la vi. Y el otro es... Pues no, ni en la cartelera, güey, porque ya cayó el séptimo. Y lleva 4 semanas, güey, ya va de salida mal plan. Gracias por participar. El otro estreno se llama Ilusiones S.A. Y luego viene un estreno que creo que es del año pasado, güey. Apenas lo sacaron ahorita. Snowspeeder. ¿Se acuerda una película que platicamos de ella hace ya un rato? La del tren. Sí. Aquí se llama Expreso del Miedo. O sea, gracias también. Capitán América, por cierto. Y dices, bueno, güey. Total. Esta película, de hecho, ya me acordé. Sí salió el año pasado. Y fue de lo mejor del año pasado en cartelera. Ya me acordé. Mala la película. Y pues bueno. Y luego del décimo, de sabrá Dios de dónde, sube al décimo, la de Cuarto de Guerras. Ya había caído desde hace mucho tiempo. Bueno, pues ya regresó. ¿Cuáles salieron de cartelera? El Regalo, Siniestro 2, Un Gallo con Muchos Huevos, Ay, por Mis Bigotes y Exorcismo en el Vaticano. Ah, Por Mis Bigotes no duró nada. Qué triste. ¿Esa de qué? Sí, no. La del niño bigotón. De la sí, dijiste, sí. Entonces, y de ahí nos vamos a... la sección del cómic. Guru, guru. Guru, guru. Guru, guru. Guru, guru, guru, guru. Ahora sí nos salió. Muy bien, nos salió. Pues bien, hola a todos. Esta es la sección de cómics para el Friki Podcast. Y pues bueno, ya habíamos tenido algunas semanas dando noticias de lo que ha estado pasando en los cómics mexicanos. Perdón. Cómics de Camite, cómics de Panini, cómics de Bruguera, cómics de Televisa. Entonces ahora ya conseguimos ya noticias ya, digamos, más relevantes del otro lado del muro, y lo que vamos a estar comentando. Bueno, si ustedes lo desean, pueden, digamos, hacernos llegar los comentarios de si desean que ya, porque ya que estamos en el mes de octubre, que se va aproximando, digamos, el día de Halloween, y también aquí en México, en la capital del imperio, se está acercando ya los Halloween Comic Fest, para ver qué cómics van a estar saliendo. Entonces, para entrar un poquito ya, digamos, en tono, en ambiente, No sé si les gustaría que comentáramos algunos, que vamos haciendo unas cápsulas o preparando una cápsula para cuando sea el ya una semana antes, o creo que es, bueno, sería una semana antes, de comentar los cómics de terror, que o recomendaciones. Igual lo podemos estar haciendo estas semanas y adelantando algunos cómics así de terror para que van a estar leyendo, para que van a estar en ambiente. Y algunas cosas que ustedes pueden estar, digamos, leyendo para, digamos, estar más a tono con la celebración. Bueno, vamos a pasar directamente a las noticias. Y estas vienen patrocinadas esta semana por Comic Shop Newsarama, que es, digamos, es la hojita que te da aquí la tienda de Fantástico, que cuando tú compras tus cómics, a veces te dan los Comic Shop News. Y la verdad, yo realmente no le he puesto así mucha atención, porque es como que, pues, realmente no veía yo muchas cosas interesantes, pero esta sección, esta edición que publicaron, está muy, muy, muy interesante y vienen cosas muy buenas. Que de hecho, lo que me gusta es que viene con bastante tiempo de anticipación para que ustedes puedan planear lo que pueden estar comprando, o lo que pueden estar viendo, lo que pueden llamar la atención. Así que digamos, esto está mejor, como está, esto está bien planeado, no como aquí, así le anuncio, por ejemplo, Televisa, que la próxima semana ya salió tal cómic. Aquí está un poquito mejor planeado, aunque algunas noticias están un poquito extrañas. Por ejemplo, ya hemos comentado en los cómics de Secret Wars, que hay un cómic de Marvel del 92, si no me equivoco. Sí, Marvel del 92. Entonces, creo que como que a la gente le gustó mucho ese cómic y ya lo van a hacer serie regular después del evento Secret Wars. Entonces, digamos, como que para celebrar un poquito esto, a partir de, déjeme checar aquí, de diciembre, van a tener portadas variantes de los cómics de Marvel Comics, más de sus variantes del 92. Los cómics se van a tener, digamos, este tratamiento, que creo que vamos a llegar a ver algunos cómics aquí en México. Son All New X-Men, número 3, por Rob Liefeld. Entonces, clásico noventero Rob Liefeld, el trazo. Vamos a ver aquí Wolverine así como que clásico, así todo así, digamos, todo bestial. La garra así como que de hueso, la máscara así como que nomás le cubren nada más los ojos y la parte de la cabeza. Entonces así como que ese clásico noventero así como que nos gustaría haberlo olvidado, pero ahí viene de regreso. Los que van a tener también portadas variantes son All New Wolverine número 3, A-Force de Campbell, Black Knight número 2 de Steve Epting. Si no me equivoco, hizo hizo arte de Capitán América. Carlos número 3 por Mike Deodato, clásico, tonos y muy, muy oscuros, como que muy, digamos, de muy cargado de tinta y muy, muy cargados de tinta y pues como que tipo medio acuarela. Daredevil número 1, Deadpool número 3 de Rob Liefeld, obviamente. Doctor Strange y Drax número 2, bueno, vienen más. Guardians of the Galaxy, número 3. Guardians of the Infinity número 1, Hércules número 2, Mighty Thor número 2, Miss Marvel número 2, pues también de Campbell, Namorjo número 4, Nomad número 2, Scarlet Witch número 1, Silk número 2, Spider-Man 2099, Totally Awesome Hulk, Uncanny Avengers número 3, Uncanny Humans de Wild Sportation, está bueno, Web Warriors de Mark Bagley, también trabajó mucho en cómic de Spider-Man, y Visión número 2. Como pueden ver, bueno, esas portadas clásicos van a venir como de incentivo por parte de las tiendas. Así que esperemos, bueno, no esperen que estén muy baratas. Y van a estar un poquito, van a estar un poquito buscadas por los coleccionistas. Vamos a ver si algunas de esas portadas los llegan a traer aquí a México. Sería interesante ver algunas, digamos, toques noventeros de los cómics. Yo creo que sí van a traer algunas, por ejemplo, de las series que van a estar publicando. Aunque digamos como que la mayoría no son cómics, digamos, que se estén manejando actualmente en México. Por ejemplo, aquí tenemos Nova, Hércules, Warriors Infinity, The Hulk, bueno, Spider-Man 2099. Así que todavía falta ver cómo va a ser, digamos, el cambio que vamos a tener aquí en Marvel México cuando sea la conclusión del evento de Secret Wars. Bueno, también por parte de IDW van a visitar Riverdale, escuchando que es el aniversario número 75 de los cómics de Archie, y ellos también van a tener portadas variantes para celebrar por parte de los cómics de IDW, aunque digamos no son de la misma compañía, pero van a estar rendiendo este tributo. Los cómics que van a tener portada variante de Archie van a ser 8 variantes: Back to the Future 3, Empire of Rising número 7, Gem and the Holograms número 10, Judge Dredd, Mega City Zero número 1, Star Trek número 52, Transformers número 48 y X-Files temporada 11 número 5. Y Angry Birds, Super Angry Birds número 4. Son los que van a tener portadas variantes para los cómics de Archie. También para los fans de The Man from U.N.C.L.E. van a haber un crossover con Batman del 66. Entonces van a ser un crossover de los que vieron la película de The Man from U.N.C.L.E. que salió este año. Que la verdad está muy interesante. Yo la fui a ver. Así como que las expectativas, pues vamos a ver qué tal queda. Muy, muy, muy buena película. De hecho, mi maestra de la maestría de posgrado es muy, muy, muy sidera, así como que extraña porque ya es una persona un poco grande, pero va al cine más que cualquier friki que yo conozca y ve películas de todo tipo. Esta película de Capitán América me gustó, que esté aquí, y habla de Avengers y ya está. Salió más friki que uno. Y entonces, mi maestro me comentaba de que tal parecía Napoleón Solo y luego ¿cómo se llama el ruso? Ilya Kuryakin. Y así como que, se lo sabe todos los personajes. Me llamó mucho la atención, pero aprovechando que está leyendo aquí las noticias, va a haber un crossover de The Man from U.N.C.L.E. y Gotham del 66. Digamos que una organización siniestra llamada Trush va a buscar sus planes de conquista del mundo, obviamente. Va a reclutar algunos villanos de Ciudad Gótica. Entonces ahí va a ser, el click que va a hacer con Batman. Va a salir próximamente el diciembre 23 de diciembre. Entonces, para que se estén pendiente, si les llama la atención de este número. No dice cuántos van a ser, supongo que van a ser unos 5 o 6 por lo menos. Así que está interesante el crossover que van a hacer aquí. Vamos a ver qué tal les queda. Obviamente van a ser, los personajes de los... de la serie clásica de las de los 60s. Así que no esperen que salga, por ejemplo, Henry Cavill o los actores más recientes que han salido, sino que vamos a ver una remembranza de los actores de los de Man from U.N.C.L.E. Y déjame checar otra noticia. Bueno, si no estaban avisado al pendiente, saben que el nuevo Hulk va a ser a partir del nuevo status quo. De nuevo cómic de Hulk, va a ser Amadeus Cho. Todavía no sé muy bien cómo está cómo fue el cambio. Actualmente estamos viendo que Hulk es, inteligente. Porque, como ya lo había comentado, sufrió que Bruce Banner sufrió una herida. Y Tony Stark le inyectó Extremis a Bruce Banner. Entonces, Hulk, como que conserva, la fuerza de Hulk. La inteligencia, parte de... Bueno, una inteligencia de Bruce Banner. Entonces... leyendo así los cómics, vemos que realmente la conciencia de Hulk está así completamente ya separada de Bruce Banner. O sea, la inteligencia no la toma prestada de él, sino que es su propia inteligencia de Hulk. Y está interesante el cómic, pero realmente ha estado así muy variando mucho así como que en la calidad o el interés de la historia. Realmente no sé qué tanto venda actualmente Hulk de Televisa, pero después de Secret Wars va a tener un nuevo status quo Hulk. Entonces va a ser, a partir de ahora, va a ser Amadeus Cho. Un cómic que se me ha estado pasando, que de hecho va a salir número 4 en diciembre, es el de Aliens versus Vampirella. Que de hecho, van a ir en número 4, que de hecho no lo he checado. Sería un crossover interesante. El crossover es parte de Corina Becco y Javier García Miranda. De hecho, no los conozco. Aunque, como siempre pasa con estos títulos, uno puede ver la portada y como que me llama mucho la atención, y a veces el arte como que está más o menos. De hecho, a mí me pasó con un cómic que de hecho me estaba llamando la atención para comprarlos, pero ya que lo chequeé, bajé en línea, vi que la historia como que sí dejaba mucho que desear, que de hecho era un crossover de muchos personajes de Dynamite. Estaba Red Sonja, estaba Vampirella, estaba todos los personajes femeninos de Mars, de John Carter for Mars, creo que no me acuerdo de la princesa, acabo de ver la película hace poquito, pero no me acuerdo el nombre de la princesa. Todas las protagonistas, las heroínas femeninas, las heroínas de Dark Horse, de Dynamite, creo que también unos de Dark Horse, estaban como en un crossover. Y el número principal como que estaba más o menos, empezaba así bien, pero los historias, los tie-ins que digamos que iban a complementar la historia, estaban muy malitos, chafeaban mucho la historia, chafeaban mucho en el dibujo, lo mejor eran las portadas. Entonces, sí me da, digamos, un poquito de inquietud de checar este cómic de Alien vs. Vampirella. Le voy a dar una ojeada a ver qué tal está. Si alguien más lo ha estado, digamos, como que lo ha descubierto o lo ha leído o lo ha echado una ojeada para que me diga qué tal está. Y ya entre todos lo comentamos. Vámonos a IDW para diciembre. De hecho, va a salir un cómic de, déjeme checar aquí, Judge Dredd. De hecho, bueno, va a ser un nuevo arco argumental que Judge Dredd se llama, déjame checar, número 1. De hecho, aquí viene otra cosa, que es Megacity. Bueno, este nuevo Judge Dredd número 1, encontramos que él despierta en Megacity y vemos que Megacity ha, digamos, como que regresado a la Edad de Piedra. Si te recuerdan la ciudad de Judge Dredd, recuerdan que es una, que Megacity es una ciudad inmensa debido a que es una explosiones nucleares, una guerra termonuclear. Entonces solamente ciertas ciudades siguen, digamos, como que en pie, por decirlo así. Entonces es una acumulación, una aglomeración enorme de personas, digamos, en una ciudad solamente enorme. Y en este caso, George Red despierta y encuentra que varias secciones de varias partes de la ciudad han regresado a la Edad de Piedra. Entonces vamos a ver qué tal funciona este giro argumental de la historia, que de hecho yo he checado algunos cómics de George Red, que de hecho, bueno, digamos, desde mi punto de vista, no lo he seguido yo mucho, pero hay unos crossovers por ahí, como los jueces de la muerte. Está muy interesante, está cosas muy padres. Si meten, digamos, no se basan solamente en personajes, digamos, como que humanos, sino que ya meten cosas como que de otra dimensión. Estos son los jueces, digamos, jueces de la muerte, que está interesante. De hecho, ya se meten ya las cosas con la otra personaje, que se llama Anderson, psíquica. Entonces hay un juego muy interesante de, digamos, ahí de la historia. Tiene cosas muy padres. Igual podemos hacer una cápsula de George Red o gente, digamos, que conozca, ya esté un poquito más empapada del tema, para poder checarlo y digamos, ya comentar, digamos, más a fondo sobre George Red. Bueno, también de IDW van a sacar un nuevo cómic de Star Trek, que se llama Starfleet Academy, que vamos a ver las historias de los personajes de Star Trek, y todos los estudiantes, que eso lo vimos al principio de la película de Star Trek, de J.J. Abrams, J.J. Abrams, y en este caso, bueno, vamos a hacer, digamos, la historia de los estudiantes. Que de hecho aquí en México, si no me equivoco, hace poquito, bueno, el sábado, hubo un evento de Comicase, presentando la nueva revista, y Jorge Tobalín llevó una caja de cómics y los empezó a regalar. ¿Quién quiere cómics? Hagan una fila y agarren todos los que ustedes quieran. Y ahí yo me surtí todo de Star Trek, que creo que me faltaban varios números. Agarré el 5 al 12. Ya me surtí de todo. Y ya checando mis cómics, solamente llegamos hasta el número 12 de Star Trek, si no estoy mal. Y la verdad, yo creo que es un cómic, estaba padre. Igual el dibujo como que no llevaba mucha atención, porque estaba así, era como que más realista. Entonces no tenía muy, muy detallado las caras. Pero la historia estaba muy buena. La historia estaba muy fundamentada. Hay que saber un poquito la historia de Star Trek, nada más con que tuviera las dos películas, ya estabas más o menos enganchado en qué es lo que puedes estar conociendo los personajes. Realmente no necesitabas meterte a fondo de ver toda la serie clásica de Star Trek de Leonard Nimoy, o digamos que lo de Picard. Con que vieras las dos películas, luego entrabas a estas, como que ya la llevabas bien cómo estaban las situaciones. Pero digamos, es una pena que se cancelara el título, pero así son las cosas. Déjame checar otra noticia. Aquí hay un crossover de Star Trek y Green Lantern. De hecho, digamos, es una de las cosas interesantes que uno se va descubriendo, porque realmente son, digamos, noticias que uno no se da cuenta de las, digamos, páginas principales. Como que, pues sí, pues es de una editorial independiente, pues nada, mandale la goma. Veo que va en el número 6, voy a checar este título a ver qué tal está. Creo que ya han hecho un crossover de, creo que de Star Trek con otros personajes, si no me equivoco. Creo que había salido un, bueno, este fue de Infestation, que de hecho de IDW hizo un, digamos, un crossover o una historia que tocaba bueno, tocaba varios títulos, que era Star Trek, Ghostbusters, Transformers y Tortugas Ninja. Tocaron esos cuatro títulos. La verdad no recuerdo si se han hecho un crossover de Star Trek y Transformers. Creo que sí vio algo así poquito, o algo de, bueno, ya yo y Transformers sí han hecho varios crossovers. Pero déjenme checar ese dato para darles mejor información. Vamos a ver qué Image. Ah, Image, hay unas cosas interesantes. Que de hecho, algo que yo he aprovechado para con Image, que antes, yo lo había leído, habían salido unos títulos que se llaman Image First. Que de hecho de ahí yo conocí varios títulos que van a estar publicando Kamite, como los Big Wars, Hack Slash, Witches, y me falta otro título. Te recuerdo. Que de hecho Image First es una propuesta de Image de sacar los primeros números de sus títulos a $1. Cuestan $1 solamente. Entonces tú puedes conseguirte muchos títulos muy padres, muy interesantes. Algunos más o menos. Pero sí te puedes conseguir muchos títulos. Bueno, el primer número de cada uno de esos títulos a $1. Y bueno, yo me he conseguido así varios. De hecho, una propuesta también la tomó IDW. La tomó déjame checar. ¿Quién más? Bueno, de IDW creo que sacaron las Tortugas Ninja, sacaron Star Trek, sacaron Star Wars. Bueno, Star Wars. Sacaron Mi Pequeño Pony, salió al IDW. Y también otra propuesta la tomó. DC, ahorita están los de True Believers, también de Marvel. DC lo sacó con Essential Graphic Novels. Y déjeme checar, me falta otra editorial. Y también tomó algunos títulos de Dark Horse también. Esos eran los cuatro. bueno, para los Image First que van a salir ahora para diciembre, va a salir Bird Ride, Beach Planet, Copperhead, The Sender, The Humans, Nowhere Man, Odyssey, Sun Sun y Wayward. De esos solamente me suena el de Sun Sun, que ya hemos comentado en algún título. Digamos, es una relación entre dos mujeres que se meten, digamos, al bondage y al sadomaso. Que de hecho lo están viendo ahorita en The Comixado, creo que los primeros dos números, si no me ando mal. No sé cómo les haga de ventas, pero tiene mucha banda en internet que le sigue este cómic. El cómic es de se me fue el nombre. De Stefan Sejic, que de hecho ha trabajado muchos cómics de Witchblade. Déjenme checar de otra noticia por aquí. De hecho, se me estaba perdiendo uno. Que de hecho es, aquí está. Es de King Conan, Wolves Beyond the Border, número 1. Que de hecho es uno de los cómics que, bueno, los cómics, es lo que habías comentado en el programa anterior de Conan, de que son historias cortas que el autor Robert E. Howard no llegó a terminar, así como son historias cortas, que ya hablan, digamos, de las últimas aventuras que tiene Conan. Y de hecho, aquí se menciona que un antiguo soldado va a visitar, habla de una, digamos, un objeto maldito, y digamos como que está preparando una invasión a gran escala sobre a las fronteras de Aquilonia. Y entonces un Conan ya, digamos, ya no envejecido, sino como ya bastante maduro, y ya un viejo rey de Aquilonia, digamos, se embarca, digamos, en lo que puede ser su última aventura. Que de hecho, si ustedes revisan la cronología de Conan, sabe que él, digamos, él le deja, digamos, él prepara a su hijo, le deja el trono y se embarca en un barco a buscar, digamos, como que en sus últimas aventuras, y ya va, se desaparece, y ya es todo lo que se sabe últimamente de lo que se, digamos, la leyenda hasta ahí termina de Conan. Entonces aquí, digamos, retoman, digamos, esos extractos, esos, digamos, sus textos ahí inconclusos de Robert E. Howard. Entonces es interesante ver cómo qué trabajan en esa historia de los lobos más allá de la frontera, o detrás de la frontera. Entonces vamos a ver qué tal sucede esto. Esto va a salir en diciembre por parte de Image. No, perdón, de Dark Horse. También una editorial que yo estaba siguiendo últimamente, que ha sacado cosas muy interesantes, que de hecho, digamos, como que puede abrir la puerta para lo que se pueda estar publicando por parte de y tú eres Kamite, que de hecho ya hemos visto que Kamite empezó a traer Adventure Time, trajo va a traer se fue el nombre, Dragula Show, va a traer Over the Garden Wall, va a traer Uncle Grandpa y se me fueron los títulos. Que de hecho está incrementando muy muy muy fuerte la oferta para niños. Mi pequeño Pony no es de ese, es de IDW y lo trae Panini. Pero de hecho lo que está trayendo, lo que tiene Boom Studios, son cosas muy muy buenas. De hecho Boom va a sacar un cómic que se llama Boom Box 2015 Mixtape, donde presenta digamos nuevas historias de los cómics de Lumberjanes, Giant Days, Munchkin, Sunnyside y Unhappiness, Power Up y Bad Mask. De hecho, estos cómics los que yo he estado leyendo, bueno, que tienen muy buenas reseñas, son Lumberjanes y Giant Days, de hecho los que yo he estado checando. Y me gusta estas ofertas que tiene Boom Studios, de que junta varios títulos, los ponen en un solo tomo y ya lo lanza, porque así como que das a conocer nuevos títulos al público que ya tienes cautivo, como que lo llamas con historias nuevas, y al público que no te conoce los llamas atención con historias interesantes. De hecho, lo que me gusta de Boom Studios es que han estado sacando unos títulos de Jimmy Henson, que hecho sacaron el título de una miniserie de 4 números, que es de Jim Henson, de Storyteller, de la forma del cuentacuentos. Hice un especial de brujas. De hecho, son cosas muy, muy padres. Son varios artistas. Y cada número es autoconclusivo. La edición es muy, muy, muy padre, esos cómics. Y la verdad, no le piden nada de ni en edición ni en historia a cualquier cómic de otra editorial. Y aprovechando cómic de. Bueno, esta versión de Jim Henson, de Storyteller, van a sacar uno de Dragons, de Dragones. Creo que van a ser 6 números, si no ando mal. De hecho va a estar basado en inspiradas en historias de los nativos americanos, que van a hablar de la serpiente cornuda y el pájaro del trueno. El arte que estoy viendo aquí en la imagen promocional pinta bastante bien, así que vamos a estarlo checando. Va a salir a partir de diciembre. También por parte de Boom Studios va a salir, ya había comentado, de Papá de Grant Morrison, es de Santa Claus, bueno, se llama Klaus, va a salir el número 2, el número 1 esperemos que va a salir en octubre, en noviembre. Entonces vamos a ver qué tal queda, digamos, esta nueva versión de Santa Claus, o de Klaus, bueno, previamente antes de que tenga como Santa Claus o algo así, por parte de Grant Morrison, va a ver qué tal funciona. Y hablando de otros cómics así que pueden llamar la atención, tenemos un crossover de Batman Tortuga Ninja, que van a ser 6 números, va a ser a partir de noviembre, creo que le había comentado anteriormente en otro programa. Ya han hecho también un crossover, anteriormente han hecho un crossover de Tortuga Ninja y Ghostbusters, que de hecho estuvo bastante interesante, y de hecho acaba de terminar ahorita el crossover de Ghostbusters del cómic con Ghostbusters de la serie animada. Estuvo bastante interesante, está padre, pero obviamente es digamos para los fans que ya por fans del cómic, porque sí narra algunas cosas que ya debiste haber entendido de fondo. Y también viendo los cómics de Volver al Futuro, creo que ya hemos comentado también anteriormente, son más de 4 números que no van a continuar la historia, sino que van a narrar digamos con los huecos argumentales que pueden haberse quedado por parte de algunas historias. Sin más que decir, otra cosa. Si ustedes llegan a ver, digamos en alguna tienda o si pueden bajarlo en línea, salió esta semana, más bien la semana pasada, salió un cómic de los Simpsons, se llama Simpsons Illustrated, donde me gustó mucho, me llamó la atención, dije, pues vamos a ver, lo ojeé, me encantó, lo dejé ahí, dije, igual luego vengo por él. Vi que quedaban 4 números y dije, no, me lo llevo de una vez. Este cómic es el Simpsons Illustrated número 19, creo que sale cada lo que es trimestral, creo que salen 4 números al año nada más. Y la característica que tiene es que, digamos, hicieron un crossover del estilo con otros tipos de dibujo. Por ejemplo, están aquí, digamos, en la bodega de, digamos, aquí inicia que está en la bodega de Mark Groening, de la Simpsons, y dar, digamos, algunos cómics raros o exclusivos de los Simpson. Entonces viene, digamos, el manga de los Simpson, bueno, el cómic de los Simpson dibujado en estilo manga, que hecho está muy padre, está, obviamente los Simpson es pura parodia. El arte está genial de los Simpson, obviamente a blanco y negro, pero se lee, digamos, en formato occidental. Y después se basan a un, digamos, un estilo más alemán, parecido un poquito a algunas cosas aquí, como crossover de los dibujos, y un crossover, no, más bien es belga. Y un crossover aquí como de Tintín, y luego se basan a un cómic así estilo mexicano, más estilo como medio chicano, porque están en la frontera, los Simpson. Y luego el último es de un estilo así manga, donde hacen unas cantidades así de homenajes, digamos, al estilo de Osamu Tezuka. Y llega un momento que Bart y Lisa, bueno, sale una versión de como de Naruto, de One Piece, de los Simpson. Está muy chistoso, está muy padre. Y de hecho, la cantidad de material que tienen aquí, la calidad que tiene, está bastante padre. Está el precio que está, cuesta lo mismo que un cómic regular. Están $3.99. Quedó muy padre el experimento y la verdad me gustó mucho. Si tienen chance de checarlo, véanlo. Y para que digamos, como que lean así cosas diferentes. Y bueno, nada más diciéndoles, bueno, acabo de comprarme el cómic de Marvel, Little Marvel vs. Avengers, de ese de Giant Size, de Scottie Young. Ay, que hablé el número 2. La verdad, si ustedes recuerdan el cómic que salió, bueno, el Monster que había publicado Televisa hace ya, creo que unos 4 años, creo. De Mini Marvels, de Chris Caruso. No, se lo lleva de calle. Se lleva de calle este cómic de Scottie Young. Se lo lleva de calle. Obviamente, digamos, como que es lo mismo, digamos, es una historia parecida que combaten los Avengers, combaten los X-Men, así, quien está como que en un barrio, todos son como niños, están combatiendo ahí. Pero este Scottie Young, como que, digamos, como que el chiste que tiene es como que, todos están chiquititos y hacemos aquí unas bromas, jajaja, y se pelean cada rato. Y después de un rato como que lo empieza a leer, como que ya te empieza a cansar porque esto es muy repetitivo, es como que nada más andan peleando. Y el chiste del cómic de Chris Caruso tiene un así, el dibujo es más simple, es más, digamos, tiene toque infantil, pero conecta mejor los chistes. O sea, los chistes son, digamos, tienen mejor sentido, son mejores chistes prácticamente. Y como, aunque son, digamos, las historias son un poquito más cortas a veces, algunas cosas son, digamos, no extiende mucho sobre algunas historias que he publicado también. El estilo de Chris Caruso, digamos, es más más amable, digamos, con el lector. Entonces, no, realmente no batallas nada para entenderle. Lo pueden entender prácticamente niños y adultos y todos se venden por igual. Y ese de Scottie Young está más o menos como que está como media curiosidad nada más. Pero el otro, digamos, el de Chris Caruso está muy muy bueno y se lleva de calle fácil a este cómic. Pues bueno, vamos a dejarle aquí por esta semana. Nos vemos en la próxima. Recuerden las redes sociales que tenemos del Freaky Podcast. Arroba el guión bajo Freaky Podcast en Twitter. Mi red social es arroba Kiva House, para que me puedan estar agregando. Y de hecho tengo un canal ahí de YouTube que debo estar activando. Ya estoy haciendo mi lista de materiales que voy a estar comentando. Y también próximas cápsulas, ahora sí, también para que me jalen las orejas, para que me recuerden las cosas de cómics de Halloween y cómics de terror. A ver si vamos a abarcar no solamente cómics, sino también mangas. Y digamos, algunos miniseries o digamos con one shots ahí que pueden estar publicándose. No solamente de Marvel o DC, sino también de otras historias independientes. Dark Horse, Image, aprovechando que viene de Kamite de Terror, que de hecho van a estar publicándose en este mes. Cosas muy muy buenas vienen por parte de Kamite. Y bueno, vamos a dejar aquí la sección. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta sección hubiera sido patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Esta semana en el Kraken, con motivo del galardón a nuestro premio de periodismo y comunicación, tenemos culebras y ardillas. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en los palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Yeah. Así es como comienza El Señor de los Anillos. Este mes, este 25 de octubre, se conmemora el 60 aniversario de la publicación de El Retorno del Rey. Con esto, pues ahora sí se cierra y se toma como la fecha oficial de la terminación de Lord of the Rings. 60 aniversario de una de las obras más importantes en la literatura inglesa. Se ha llegado a mencionar incluso que es el segundo libro más vendido en inglés después de la Biblia del rey, rey, ¿cómo se llama este güey? ¿Rey George? No, Henry. Enrique. Enrique. Enrique VIII. Y es uno de los libros más vendidos, traducidos en cualquier lengua. Entonces, no es cualquier cosa, no es un puro libro de fantasía como normalmente se le cataloga, sino que es una de las grandes obras de la literatura universal. Uh-huh. Y por eso que este episodio lo quisimos dedicar precisamente a la obra magistral, la obra suprema de Tolkien. Maestro. Híjole, ese es de esos temas que en los cuales me siento cómodo. Alguna vez, cuando los Caballeros del Zodiaco dijeron de qué será mi Star Wars, no. Mi Star Wars es El Señor de los Anillos. Ahí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, qué bueno que no hay tanta avidez de consumo por El Señor de los Anillos sin ser pequeño, porque desde luego también es una parte importante del mundo friki. No es colosal. Sí. Sí, no manches. Y por otro lado, pues desde luego, qué malo, porque no puedo consumir tanto, ¿no? Pero, híjole, esa película es de la que yo puedo decir que entre más veces las veía, más y más me gustaban. ¿En qué año es la primera? ¿Traen la fecha? Sí. Bueno, adelantándonos un poquito para irnos un poco sobre la filmografía y luego ya dedicarnos sobre la obra literaria. Si quieres, ahora lo avanzamos al revés. No, porque voy a mencionar algo del libro nada más. Quería tener presente la fecha de la primera. ¿De la primera de Jackson? Sí. 2001. Estaba yo estudiando, ya era inminente el estreno de la película. Ya todo el mundo empezaba a hablar de eso. Israel Torres, por ahí también nos ha regalado algún like para el friki. Me gusta. Me hizo favor de prestarme su libro de, entre otras cositas, de La Comunidad del Anillo. Hiciste un Iván. Exacto. Y cuando lo empecé a leer, fíjate que me atrapó mucho, pero yo era enemigo de la literatura extranjera por muchos años, porque yo tenía la filosofía que nuestro idioma es tan bello que pues me centralizaba nada más en lo que escribíamos en este idioma, y sentía que en las traducciones se perdían. Pues recuerden ustedes que todavía había Editores Mexicanos Unidos. Y anda, pues eran unas traducciones así espantosísimas. Pero no lo leí, y cuando vi las películas me arrepentí, dije, ay, maldita sea. Lo bueno fue que conforme más compañeros veían las películas, más me lo recomendaban. Me decían, tú la tienes que ver. Y sí, efectivamente, sí me atrapó mucho. Y ahí tuve la fortuna de primero ver las películas y luego leer los libros, porque si no, pues me hubiera decepcionado en muchos aspectos, como pasó con El Hobbit. Y ahora sí, llégale candelas. De hecho, la historia del Señor de los Anillos es una historia única en cualquier forma en que se le vea. Es una obra que no está considerada con el formato tradicional de las obras literarias. Lo hizo una persona que no era profesional. Lo hizo durante toda su vida, trabajó en ello. Y lo hizo con una estructura tan completamente diferente a cualquier otra cosa que se haya leído antes, que la hace única. Esto pues sabemos que es una secuela de su novela anterior, The Hobbit. Fue escrita por etapas entre 1937 y 1949, ya de manera oficial, y se publicó por primera vez en Reino Unido entre 1954 y 1955 en tres volúmenes. Es una de las obras más populares de la literatura del siglo XX, como lo mencioné. Y en realidad Tolkien comienza con la historia desde los años de 1917, cuando se encontraba precisamente en un hospital tras haber caído enfermo durante la Primera Guerra Mundial. El libro abarca una gama muy amplia de temas. Decir que es un libro metáfora o un libro alegoría de los temas contemporáneos de Tolkien es un grave error, porque la obra no está considerada ni como una metáfora ni como una alegoría. El mismo Tolkien lo decía y renegaba. De hecho, en un prólogo de una de las segunda, tercera edición lo mencionaba y decía que no había paralelismo de ningún tipo con ningún personaje histórico. Por ejemplo, es muy fácil caer en la supuesta analogía de que están queriendo mimetizar o mostrar a lo mejor el ascenso de Hitler, no, para nada, o sea, no tiene nada que ver. El libro tiene una estructura bastante extraña porque habla de sucesos y de hechos que en ningún momento el autor te explica. O sea, se los brinca y así como que, ah, pues un hechicero lo hizo. Pocas palabras. Y Tolkien tenía una historia tan compleja en su cabeza que solamente escribió una parte. Y eso hacía que te hiciera pensar en mucho de lo que estaba escribiendo y lo llegaras a contemplar como una historia verdadera, como que algo que sí había sucedido. Y esa era la magia de... Muchos se quejan cuando están leyendo a Tolkien de que era exageradamente descriptivo, porque pues, la verdad es que sí es cierto. Si va el tipo caminando por el bosque, te describe las hojas, el pasto, el sí, color, el crujir, el olor de la tierra, sí, el viento, la brisa, las nubes. O sea, tiende a ser sobredescriptivo. La casita y sus hermanitos, sí, ahí, sí, o sea, sus arbolitos. Tiende a describir con detalle, así como que a veces exagerado. Está padre eso. Pero sí, cuando sí, vas leyendo toda la historia, te llena precisamente de una riqueza. Sí, te metes a la atmósfera, ¿no? Sí, o sea, realmente te sitúas tú en el lugar, ¿no? Y a veces algunos se quejan, dicen de que pues que matan hasta cierto punto la imaginación y todo. No, al contrario, es lo que lo aviva y lo hace tan especial el libro. El Señor de los Anillos pues originalmente fue considerado como una sola historia. La novela tuvo que ser dividida en tres partes, pues ahora sí que por motivos editoriales, porque no había manera alguna que pudieran haberlo publicado como un solo libro, porque estamos hablando de Inglaterra de la posguerra, y pues simplemente hubiera sido demasiado caro. Así de simple, no podían haber publicado un libro de tal envergadura. Entonces dijeron, pues a lo chino, lo cortaron en tres. A ver, este capítulo, ¿hasta dónde llegan estos capítulos? ¡Bum! Y a partir de aquí le cortamos. Y el otro, claro que Tolkien se revolvía como ahora sí que como gusano con sal, ¿verdad? O sea, no. Para él era una aberración hacer eso, pero pues no le quedó de otra. Era eso o eso. Copelas o cuello. Sí, copelas o cuello. Las tres partes pues eran la Comunidad del Anillo, las dos torres y el Retorno del Rey. La Comunidad del Anillo, que era el primero, pues estaba subdividido a su vez en dos partes, con un prólogo que después se le añadió. De hecho, luego se le agregó una parte que se llamaba Notas sobre los archivos de la comarca, que no apareció hasta la segunda edición de La Comunidad del Anillo. Y lo curioso es que, aunque a nosotros ahorita nos parece tan natural el título, pues La Comunidad del Anillo, porque pues, es la formación de... Originalmente no se iba a llamar así. Primero se llamaba Crece la Sombra, The Shadow Grows. Pero luego decidió cambiarlo por El Retorno de la Sombra. Pero luego lo pensó un poquito más y ya lo dejó como La Comunidad del Anillo. Entonces, o sea, sí, tengo ahí. Qué bueno, ¿eh? Los libros tienen ahora que su gran particularidad de ser atemporales. Y esto ha permitido que la historia sea retomada por múltiples generaciones y cada generación le dé su valor respectivo. Entonces, por ejemplo, en los 60s, y en los, sobre todo a principios de los 70s, pues los personajes más queridos eran los hobbits por el ambiente medio hipiesco de la época, ¿no? Entonces como que se identificaban más con los hobbits. En otras épocas a lo mejor se identifican más con los humanos, en otra con los elfos, en otra etcétera, ¿no? Pero ha tenido ese pequeño detalle en que conforme va avanzando la época, los lectores de esa época se van identificando con ciertos personajes más que otros. Y eso habla mucho de la genialidad con la que Tolkien escribió y concibió la historia, que no permite que se quede anclada, ¿no? A lo mejor ahorita leemos ciertos libros y ya se sienten viejos, o vemos, no nos vamos tan lejos, alguna película, es cuando ves una película y dices, esta ya se ve vieja. En Señor de los Anillos no pasa eso. Sí, porque de entrada era vieja. Hay una leyenda que dice que Tolkien inicia con este rollo de los anillos porque después de dar una clase, él era una autoridad en mitos celtas, se le cae una moneda y le es imposible atraparla porque la moneda rueda, y entre la duela y un poco maltratada del piso del aula, se queda de canto en una de las grietas, y él se pone a razonar en la perfección del círculo, el cómo fue capaz de caer, de rodar, etcétera, ¿no? Cómo le resultó casi imposible atraparla por la forma perfecta del círculo. La tomó en sus manos y empezó a engendrar la idea de la metáfora de los anillos de poder, que es una especie así como de regalo, y que para cerrar el círculo un anillo que los une a todos. Entonces nada más es precisamente eso, el cómo mueve la energía por medio circular con un anillo que los controle a todos. Ahí es donde dicen que engendró la idea para los libros. El segundo libro de las dos torres, originalmente se iba a llamar El Anillo en la Sombra. Luego lo volvió a cambiar, La Sombra se alarga, hasta que después pues ya lo dejó como Las Dos Torres. Nunca quedó muy definido cuáles eran las torres a las cuales Tolkien se refería, porque pues, Señor de los Anillos está lleno de torres por todos lados. Las torres son casi un personaje por sí mismo, y son vestigios de la civilización anterior que precede a los de la historia. Entonces, en algún momento Tolkien mencionaba que eran unas, después mencionaba que eran otras, la película se hace alusión a otras incluso. Pues sí, en la película es la Torre de Mordor y la de Isengard. Y algunas, bueno, pues se podría decir que pues podía ser Minas Tirith, Barad-dûr, Ortak, Sirit Ungol, etcétera. Pero se refería que eran las dos torres porque se centró el poder, porque en el oeste él no tenía fuerza, hasta que Saruman le entra a los madrazos y pone la sucursal. Entonces ya tiene comunicación el este con el oeste cuando Isengard se vuelve del lado oscuro. Y en El Retorno del Rey, que es el tercero de los tres volúmenes, pues también tenían la duda del título. Originalmente Tolkien quería que se llamara La Guerra del Anillo, pero la editorial, Allen & Unwin, pues simplemente no le encontraba como que atractivo comercial. Sí, así como no era contundente. No va a pegar. Y pues Tolkien, pues la neta era medio terquezón. Entonces el a huevo quería que fuera La Guerra del Anillo, pero pues los del editorial dijeron, bueno, ¿para qué estamos discutiendo si de todos modos no vamos a llegar a ningún lado? Sí. Y a la de así como que pues yo lo publico. Sí, ni tú ni yo, le vamos a poner tal. Sí, y le cambió el título a la de a huevo para que Tolkien no pudiera repelar, y le pusieron El Retorno del Rey. Tolkien renegaba del título porque pues al final de cuentas decía que era lo que pasaba. O sea, sí, como que pues ya le dieron un la mano. George cualquiera, ¿no? Sí, y al final de cuentas pues se quedó El Retorno del Rey. Cada uno de estos libros, el de las dos torres o El Retorno del Rey, están divididos a su vez en otros libros. Cada libro o sublibro pues narra una línea argumental, y eso es algo que Tolkien usaba mucho. Él podía avanzar por grandes tramos de la historia, incluso por libro completo, sin cruzar o hablar de los otros. Por ejemplo, vemos la historia de Aragorn por un lado, y luego de Frodo no sabemos nada, güey. Pero nada, absolutamente nada. Y eso era un gran riesgo literario, porque pues, es abusar realmente de que el lector va a seguir interesado en la trama. Y curiosamente, funciona. O sea, realmente funciona. Te quedas con la duda. Como mencioné al principio, ahora sí que en todo Lord of the Rings, Tolkien abusa de citas y de situaciones que nunca se dio por explicar realmente. Bueno, agregó una serie de apéndices que recogen estos, una serie de historias cortas sobre el legendarium de Tolkien, es decir, cronologías, genealogías y muchas historias alusorias precisamente a la trama, que no tenían que ver directamente, pero daban indicios o nutrían a los siguientes. Hay básicamente cinco apéndices, que es el apéndice A, que recoge unos anales sobre los gobernantes de Tolkien, desde Númenor, pasando por Gondor y Arnor, hasta las casas de Eor y Durin. El apéndice B, toda la cronología de la segunda y tercera edad. El apéndice C, que recoge los árboles genealógicos de las distintas familias que hay en el libro. El apéndice D, que es una explicación sobre los distintos calendarios que se usan en Tierra Media. El apéndice E, que son las reglas de escritura, ortografía y pronunciación, ahora sí, de todos los idiomas que se utilizan dentro de Tierra Media. No hay que olvidar que pues Tolkien era un lingüista, entonces pues a huevo tenía que meter eso. Y el apéndice F, que recoge un texto en el cual Tolkien habla sobre las lenguas que utilizan los distintos pueblos de Tierra Media en la Tercera Edad y sobre su traducción. Vámonos, ya adentro con las películas. Ya, dale. Fíjate que esa fue de las de los sucesos más padres que pasaron en mi vida. Ya cuando yo estuve a punto de ver la película, mi hermana me dijo: ¡llégale! Sale un demoniote que a ti te va a gustar. Dije, pues sí, ya todo el mundo me la recomendó. Órale, hay que ir. Primero, lo majestuoso de los paisajes. Sí. O sea, sí fue de que... Notable. Ay, güey, no mames. Impressive. Cuando llegan ahí, que se juntan y que discuten y que ya tienen ahí el anillo y que pues hay que agarrar y destruirlo porque pues el peligro es inminente y la chingada. Hubo muchas cosas que me impresionaron. Los enanos por fin sacaron enanos de guerra. Entonces yo, ya muy influenciado por Dungeons and Dragons, yo siempre los concebía como esa raza guerrera, indómita, así, de alguna manera nórdicos, así, vikingones. Pero chiquitos. Pero amarradotes, así, sí, como, sí, sí, como perro pitbull, ¿no? Ándale. Y a mí me parecieron maravillosos los enanos que estaban ahí. Y ya los elfos, a mí los elfos me caen gordones. A mí no me gusta el enfoque que son inmortales y que altísimos y guapísimos, ¿no? En la mitología del viejo mundo, el nombre elfo es muy recurrente para una gran variedad de seres elementales, como duende. Es genérico. Es muy genérico. Si fuéramos puristas, si hubiera una especie de nomenclatura de toda esta fauna fantástica, lo más exacto a los elfos es seres del bosque, Peter Pan, seres del bosque. Con cierto tipo de poderes, por ejemplo, pueden flotar o entrar del plano astral al físico a voluntad. Además, son de cuerpos muy menudos, son delgaditos, de estatura bajita, 1.60 o menos. Ay, y son rápidos, rápidos y hábiles. La longevidad, viven mucho tiempo, pero no son inmortales. Depende de la especie o de la estirpe de cada elfo, entre 200 y 500 años. Esa es la concepción más recurrente de este tipo de seres. Aquí los sacan un poco magníficos, pero hombre, no, pues sí, no podemos negar que están suaves. Los enanos tienen más o menos esas mismas atribuciones. También son muy longevos, viven un par de siglos, incluso un poco más, incluso hasta 300 años. Y pues las largas barbas, que son orfebres, que son mineros y que tienen ese espíritu guerrero, pues eso es lo que los caracteriza en todos los mitos de por aquel lado del charco. Cuando llegan a Moria, que entran allá a los túneles porque pues pueden descifrar el acertijo o la llave, la frase que es una llave en idioma élfico, y se abre la puerta. No me gusta nada el guardián de la puerta, que es un calamarzote horroroso. Me digo, tentáculos sin chiste, a mí no me gusta. Que ni se ve bien, ¿verdad? No, ni se ve bien. Ni pulpo ni kraken. Sí, es un animalote ahí medio. Calamardo, medio terrenero. Sí. Y entran y están acabados todos los enanos. Que pues él está presumiendo, el Gimli les dice, no, vamos, y nos van a hacer un gran banquete y la chingada, y nada, que pura momia. Eso me impactó mucho, es una de las cosas que se me hicieron perrotas. Y adelántale si quieres un poquillo, Candelas. Ah, les sí. Es de la 1, ¿eh? Sí, ese es en la 1. Entonces, de cuenta que llegan y bajan. y los que moran ahí en el otrora esplendoroso reino enano son goblins, no son orcos. Que es diferente. Sí, el escuadrón que los ataca es de orcos. De hecho, es de orco de Mordor, que llegan con el troll de las cavernas. Esos son los que salen como de unas huevos, unas cápsulas. ¿De qué salen? ¿Cómo nacen esos güeyes? No, estos los que andan patrullando si eran orcos y que llevaban al grandote, al troll. Esos de las cápsulas, tú dices, son los Uruk-hai. Exactamente. Esos son los Uruk-hai. Hay Uruk-hai de Mordor y de Isengard. Los de Isengard son los que vimos nacer. Exactamente. Los de la mano blanca. Muy bien. Sí, los de la mano blanca. Los de la mano blanca, exactamente. Pero bueno, llega esta patrulla de orcos con el troll y los ataca ahí porque pues el Pippin ahí ha hecho unos pinches trastes al pozo. Y miras qué patéticos esos personajes. Madre, güey. Esos, güey. Y ya, y también el pinche Gandalf, que nomás el báculo le sirve como de linterna de LED. Es el que te has quejado siempre de que sí, es un mal mago. Sí, valen para pura chingada. Todos, sí, hasta todo. El Saruman. ¿Y en el libro también está igual? No, en el libro están cabronzotes. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué esa debacle del personaje? Ay, por el director, ¿eh? Siempre sale con una mamadota. ¿Quién es el director? Ah, pues no es tan malo, oye. Pero él tiene ese sello, es como el Arjona de los directores, güey. ¡No manches! Sí, o sea, quiere hacer una rima espectacular y utiliza palabras bien chidas y al final son una pinche mamada. Le hizo King Kong, ¿no? Y así es. Sí, ándale con el embotellamiento de brontosaurios. Ah, ok. Ay, que dices, ay, no manches, qué chafa. Con los bastatasaurio Rex colgados ahí de las enredaderas. Sí, sí, sí. La muchacha brincándoles en los hocicos. Ay, qué pinche exagerado. Sí, se sale es exagerado, del contexto, ¿no? Es naco el güey. Y así está con el Señor de los Anillos. Sí, sí. O sea, se anaca el cabrón. Fíjate que esa primera película se me hizo aburrida hasta casi al final el combate. Se me hizo aburrida y aburrida. Y lo único que me gusta y me llama poderosamente la atención es esas escenas humillantes o esos pasajes humillantes del papá rey que le dice a uno, no, pues tú eres el perro y tú eres un imbécil, ¿no? Al que finalmente es el héroe de la película, que tiene los dientes así como de piano, así. Sí, güey. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El hijo, el capitán Faramir. No, el otro. Boromir, exactamente. Es el que sale con el Stark. El del cuerno de... Ay, tengo una anécdota de esa figura de acción. El del cuerno de... Ese se me hizo Gondor, muy chido, ¿no? Como... Se para, ¿no? Es que tú eres el... Como a lo mejor el heredero, probablemente. Yo colecciono las miniaturas de Games Workshop del Señor de los Anillos. No todas, pero tengo una pequeña cantidad de... Es como verra. Son... No, traigo algunos yelocos. Sí. Traigo como 60, güey. No manches. Sí, tengo nada más 200 o 300. Perro. Y haz de cuenta que en Mercado Libre vi que estaba el rey brujo de Angmar con la mascarita, Boromir y Gandalf de figura. En una cantidad, por ejemplo, 200 pesos por los tres. Dije, ay, yo no sabía que estuvieran tan baratos. Y por curiosidad, chequé el precio de las demás figuras y vi que todas andaban sobre 500 pesos. Y dije, ¡oh! Y pronto me regresé así con en la presión de que me los van a ganar. Yo lo dije, comprar. Sí, ay, sí, ándale, que sí los gané yo. Y fui, deposité y esperé con ansia loca. Y llega el paquete a mis manos y cuando los abrí dije... Ah, chinga, pero yo no colecciono estos pinches monos, güey. ¿No eran? Pues de esa escala yo no colecciono. Me ganó el pinche impulso. La ya luego los tracalié, hasta Palomares le regalé al Gandalf y así. Ah, bueno. Pero pues sí, sí me aceleré demasiado. Total, haz de cuenta que llegan y la primer patrulla que acaban con ellos es de orcos y con el troll. Y toda la bola que sale hasta así escalando por las paredes y por los pilares, esos son goblins, son los goblins de Moria, que son pequeños, son más verdes, son de color verdoso y tienen los ojotes grandototes adaptados para la oscuridad. Y son como que son más los arquerillos, ¿no? Sí, estos son, sí, pues es que por la misma contextura de su cuerpo no pueden, entre batalla cuerpo a cuerpo no son suficientes, entonces ellos han perfeccionado el tiro con arco y todo. Cuando van... huyendo, que se empieza a escuchar el Balrog. ¡Anda! Eso está perrote. Así está perrote. Ya cuando que todos los pinches goblincillos se van a la chingada, porque resulta que en realidad el Balrog fue determinante para la caída de los enanos en Moria. primero les arrastró una chinga el Balrog. ¿No? Y esos pudieron repelerlos. O sea, a pesar de todo, la Guardia de Hierro era muy reconocida en la Tierra Media de los enanos. Y ya llega detrás de ellos, se organizan los goblins. Y les dan. Y troll de montaña, llevan algunos troles. Y acaban de rematar a los enanos. Pero en realidad, el Balrog es el verdadero culpable de la caída del glorioso reino de Moria. Esa escena es padrísima, ¿no? Todo lo que dura con el Balrog. De que ya al último sale el latiguito, lo agarra ahí del piecillo, y dije, ay, apenas se había lucido. La pelea de hechiceros, que en ese momento ya ves que el Gandalf dice, voy a ir con mi maestro, él es sabio y poderoso. Y resulta que el güey ya se hizo malandraque, hijo de su pinche madre. Y que se dan un tiro de muy lejos. Ya ves que el Saruman les manda así rayos para que haya una especie de aves y obligarlos a entrar por los caminos que él quiere. Y el Gandalf le contesta, es así, dije, no mames, cabrón. Se van a dar anda, sí, ahí había empezado muy bien. Y pues esa, fíjate, esa película me gusta porque se desarrolla la historia. Sale Arwen mamazota. Ah, pues es de tus sí, cómo no. Sí, ¿verdad? Es de mis simpatiquísimas. Ahí sale, que es cuando hace que una cascada se vea así como tropel de caballos, que a mí se me hace naco. O sea, nomás hubiera sido el chorrote de agua y ya se me hizo así medio mamón que tuviera forma de caballitos. Los Nazgûl, que se para así en el caballote negro. Y en el arte conceptual del Señor de los Anillos previo, los caballos eran monstruosos, eran fantasmales. O sea, los caballos, ahí tengo yo el libro de los conceptos de arte del Señor de los Anillos. Anda, los caballos estaban impresionantes. Pero ya no hubo suficiente presupuesto. Porque resultaba muy cara la animación de todos los corceles. Le metieron mucho billete esa, ¿no? Muchísimo. Entonces, era un gasto extra muy cabrón, porque eran los 9, y en lo que salían tenían que estar perfectamente tallados, y pues mejor usaron caballos disfrazados. Y se chingó, ¿no? Le salió mejor. Que está padre cuando llega, y entre la capucha así, como si los estuviera oliendo, y que se le salen bichos entre la manga, y que por la tierra se empiezan a escandalizar todos los bichos rastreros por la maldad que emana de estos oscuros jinetes. No, en la película. ¿En la película? Sí. Cuando llegan y estos güeyes se esconden los 4 hobbits en un árbol. Ah, ok, sí. Y se para y por esa maldad todos los bichos rastreros como que la presienten y se empiezan a alborotar. Esos son detalles geniales, ¿eh? Y a mí me impresionó que acabó en continuación. Llegan y dicen, ah, chingado, ya se acabó. O sea, descaradamente se acabó en continuación. No es como Volver al Futuro, de que termina la película, se soluciona todo y todos besos, abrazos y luego tan, tan, tan, y no se pierda la que se Neil. Esta arbitrariamente acabó en continuación y eso sí me dejó así como que cagan. Hijos de su pinche madre, un pinche añote, sí, de esperarle. Sí. Y eso sí fue, que estuvo bien, pero pues en ese momento sí me cayó de chingas, no desquitó mi boleto. Sí, no podemos hablar con el periódico del lunes bajo el brazo, ¿no, güey? En ese momento te cagó y estuvo mal. Sí, de acuerdo contigo. De hecho, recuerdo mucho que cuando se termina la película, mucha gente todavía se queda así como que, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Por qué se paran? Es decir, intermedio. Sí. Bueno, El Señor de los Anillos tiene varias interpretaciones en cine y tenemos que comenzar desde su primera versión, que era The Hobbit, en 1977. Esta película fue escrita por Romeo Müller, que adaptó obviamente la obra para filme. Era protagonizada por Orson Bean, John Huston y Brother Tudor. Era una animación, precisamente de The Hobbit. Luego tuvimos la primera película ya, The Lord of the Rings, en 1978. Era una película animada, dirigida por Ralph Bakshi. Hay muchas imágenes en la red, de hecho hay clips y lo pueden encontrar ahí en YouTube de esta primera versión de Lord of the Rings. Y luego se saltaron arbitrariamente la segunda parte e hicieron la continuación, El Retorno del Rey, hasta el 80, 1980. Las dos torres, pues bien, gracias, se la brincaron. Entonces aquí también es como una continuación de la del Hobbit, es el mismo equipo que hizo la del Hobbit. Entonces... Yo no me acuerdo de eso. No, yo ni siquiera los conocía. Eran, sí, Videomax. Entonces, primero hicieron The Hobbit. Y luego otro equipo hizo Lord of the Rings en el 78. Y luego el equipo que hizo The Hobbit dijo, ah, chinga, pues nosotros la terminamos. La hicieron mía. Return of the King. O sea, se aventaron así como que, ok. Toma y de acá. Y hay una de caricaturas. ¿Son estas? Ah, entonces sí las vi. Sí, son estas las tres, son de caricaturas. Sí. Hubo figuras ahí en el extinto Gigante. Qué irónico que a Gigante lo absorbió una tienda más grande. Ironías de la vida. Ahí en Gigante vendían unas figuras que eran del Señor de los Anillos, pero de la caricatura o de algún otro lugar se sacaron de la manga. Y sí estaban así medio gachones. Y yo quería el Balrog porque sí era un monstruote. Más tipo Grendel, el de Beowulf, de esta última, más de ese tipo. Y los quería comprar, los pusieron bien baratos. Ahí se decide, no los compré, de lo cual ahora me arrepiento. Y ahí fue donde vi que había una caricaturilla. Y en algún canal de cable, me parece que en el Golden, algún día pasaron una de esas, ¿eh? Pero sí, estaban decentes. Pues sí, bueno, es que tomando en cuenta que yo ya había visto las otras, entonces pues ya valieron para pura chingada. Luego, en radio, unos años antes también hubieron adaptaciones del Señor de los Anillos, porque pues obviamente iba a ser más fácil adaptarlas en radio. Uh-huh. En 1955 y en 1956 por parte de la BBC de Londres. Hicieron la adaptación de 12 episodios y 6 estuvieron dedicados a la Comunidad del Anillo, otros 6 para las Dos Torres y el Retorno del Rey. Ay, cabrón, estas sí fueron un desastre. Tolkien, que todavía estaba vivo, las criticó brutalmente. Y en una entrevista en un programa que se llamaba Los Críticos, el principal de la adaptación, que se llamaba Terence Miller, aceptó que no había leído el libro, güey. No manches, ¿entonces cómo le hizo? O sea, como que la versión lo dijo el amigo del amigo y de ahí la sacaron, güey. Entonces, pues obviamente las adaptaciones eran un desastre, se habían desviado muchísimo de la historia en varias partes importantes. Pero lo importante de estas adaptaciones radiofónicas, más allá de que si fueron buenas o no, es que dieron a conocer las novelas. Entonces le dieron un impulso tal que muchas más personas tenían la duda de conocer la historia como era realmente y se acercaron a los libros. Entonces por eso son importantes. O sea, es como que un intento. Le abrieron paso. Exactamente. O sea, la cagaron, pero la dieron a conocer. Y al final de cuentas, pues no hay mala publicidad, ¿verdad? A los principios de la década de los 70 hubo otra emisora de radio, en este caso en Nueva York, hizo una breve adaptación de del Señor de los Anillos con música. Obviamente también esta versión no había sido autorizada por Tolkien y pues los abogánsters pues fueron y les dijeron, hey, córtale, mi chavo, vas para atrás. Deja de hacer piñatas, güey. En el 79, la National Public Radio emitió otra adaptación en los Estados Unidos. Esta vez pues duraba 11 horas la adaptación. También pues pasó sin pena ni gloria, no fue gran cosa. Y en 1981 la BBC Radio también hizo otra adaptación. En esta adaptación, curiosamente, el actor Ian Holm prestó su voz para el personaje de Frodo. Y curiosamente, en las películas, él interpretaría a Bilbo. ¡Ah, qué chido! Como que, ¿ah, verdad? Fíjate, cuando salen ya en el 2002 las Dos Torres, ya fui más en calidad de nerd, si ya me lo permití, ¿no? No me acuerdo con quién fui a ver esa película. Si fuiste tú, Chely. Fue con Palomares. ¡Chíngale! Pero bueno, fui a ver las Dos Torres. Y de hecho sí, me la chuté como 3 veces allá en el cine. Y llega, y pues resulta que ya está completamente maníaco el Saruman. Y cuando llegan a Rohan, el reino de los caballos, a mí me gusta mucho que se llaman Eowyn, Eomer y demás. Dado de que el primer caballo que nosotros conocemos en la genealogía en la historia genética de los equinos se llama Eoipus. Es como que no sé si en algún momento se basó para los nombres de ellos. Pues llega ese pueblo de Rohan, que es completamente vikingo, el reino de Rohan. Y el rey está todo achicharronado, ¿eh? Todo maníaco. Y está Grima, lengua de serpiente, el pinche consejero, ese metichón gacho ahí a un lado de él. El emo. Y le dice, es Gandalf, no es bien recibido. Ah, porque esto lo desarma, ¿no? O sea, es que no puede entrar con armas a ver al rey. Y dice, no vas a despojar a un viejo de su cayado. No me quite mi bordoncito. Y él dice, no mames, güey, pues quítaselo con esas de poderes. Pues yo no sé cuáles, porque es que en todas las tres pinches películas no hizo ni madres del güey. Nomás aventó una pinche lucecita, pero bueno. Y llega, y ahí es cuando lo exorciza después. ¿Qué le dice? Gandalf el gris. No, güey, ni madres. Gandalf el blanco. Que hay una escena que cuando ya regresa como el blanco, después de que derrota al Balrog. Sube de nivel, ¿algo? Sí, pues derrota a uno de los. Me dio mucha risa un chiste que hicieron sobre eso. Dicen que qué codo fue Gandalf que les dijo a todos: corran. Y se enfrentó solo a Balrog y al derrotarlo se quedó con toda la experiencia de él. Por eso ya se hizo el mago blanco. Pero pues él era el único que la podía heredar. Y a los otros no de nada les hubiera servido. Entonces derrota uno de los demonios del fuego eterno, del fuego viejo, ya de los chidototes, y órale. Se convierte en Gandalf el Blanco. Y que aquí estuvo suave, de que ya ves que se escapan el Merry y Pipín, ¿verdad? Se escapan hacia el bosque y se lo encuentran, que creen que es Saruman. Entonces ya llega y exorciza. Legolas, Gimli y Aragorn. Sí, que lo van siguiendo, por irlo siguiendo, por y ir ya siguiendo dejan que se vayan Sam y Frodo. Uh-huh. Entonces ya cuando por fin llegan allá al reino de Rohan, exorcizan al rey Theoden, es mi personaje favorito. Bueno, el Aragorn, pero de los de la bola, el rey Theoden es mi favorito, Y llega, ya ves, con el cayado, le pone un golpe y allá en Isengard se cae aquel pendejo del Saruman. Ay, güey, sí se ve bien perro eso. Y ya ves que cuando andan estos ahí explorando, ya se están convocando las fuerzas de todos los aliados de Sauron. Y llegan los hombres del este y van con un Mumak, con los elefantotes esos grandototes. Y ya ves que dicen Frodo y Sam. Ahí van con el Gollum, ¿verdad? Que también hasta fue nominado al Oscar y la chingada. Así les quedó bien chido ese mono, ¿eh? Hasta tengo un amigo que se hizo fan del Gollum. Están esos tres güeyes y lo dicen, un olifante. En realidad es un Mumak. Pero ellos dicen que es un olifante porque ellos no conocían a los Mumak. O sea, como en la pinche comarca vale pa' pura chingada. Ellos nada más conocían que el animal más grande era el olifante, que pues es un elefante. Y ellos no sabían que al este había esas bestias gigantescas que se llaman Mumak, en la región de Jarad, que son los otros así maniacones. Y por eso ellos decían, ¡un olifante! Pero no era un Mumak. Llégale. Hubieron también tres intentos de hacer películas del Señor de los Anillos. Una en 1956. Ay, cabrón. Una compañía estadounidense quería hacer una versión de dibujos animados de la novela. Y de hecho Tolkien se mostró bastante interesado. El estilo distaba bastante de, ahora sí que la moda de la época de los dibujos tipo Disney. Eran dibujos mucho más oscuros, más, ahora sí que más aventurados, ¿no? Pero resulta que en el guión, que lo elaboró en este caso Morton Grady Zimmerman, incluía bastantes modificaciones en la historia. Usaba a las águilas como medio de transporte habitual, lo cual a todo mundo se nos da así como que medio obvio, ¿verdad? Convertía la posada de Ponce y Pony en un hotel, y que incluso Saruman se suicidaba. Tolkien se indignó cuando leyó el guión y, pues orgulloso como era, se negó a que la obra fuera modificada de tal manera y cancelaron la película. El segundo intento fue en 1967, y esta es una joya, lástima que Gemma se va, porque venía de mano del director estadounidense Stanley Kubrick. ¡Órale! Él quería hacer una versión de la novela, pero con los miembros de los Beatles como protagonistas. ¡No mames! Paul McCartney era Frodo, Ringo Starr era Sam, George Harrison, Gandalf, y John Lennon, Gollum. No obstante, el proyecto fue rechazado, evidentemente, por Tolkien. Y pues va para atrás. Obvio. Ah, qué mala onda, eso de cotorreo. Luego, el tercer intento fue por parte de la empresa United Artists, que había comprado parte de los derechos y contrató al cineasta John Boorman para realizar una adaptación de acción real a mediados de los años 70. se elaboró un guión para una sola película de 700 páginas del guión y estaba bastante, pues bastante adaptado, pero desaparecían numerosos personajes y habían cambios sustanciales en otros. Por ejemplo, los Nazgûl ahora montaban caballos sin piel. Arwen ahora era una niña. E incluso había una escena de sexo entre Frodo y Galadriel, güey. Ay, güey. O sea, era así como que el punch de la película. Qué estimulante, güey. Sin embargo, la película, pues los costos de la producción eran tan elevados que pues va para atrás. No, pues sí, no mames. Proyecto rechazado. Sí, no. La Metro-Goldwyn-Mayer se vio interesada en el proyecto y quiso comprar el guión. Pero como Dan Melick, que era pues de los que estaban adaptando la película, fue despedido, o sea, lo pasaron a Manpower, pues el guión quedó en el aire, pues ya valió madre. Con su cajita de cartón en su escritorio. Y pues ya, se quedó el guión ahí perdido y se fue. Pero después de esta adaptación, precisamente, tomaron algunas ideas y fue de las que hicieron precisamente la de The Hobbit y El Return of the King del 77 y del 80, que las hicieron de versión animada y con rotoscopio. Es decir, era una técnica que usaba también Disney en la época, donde filmaban a actores reales y sobre ellos dibujaban el cartoon. Sí, fíjate que eso fue lo que vi. Entonces, definitivamente. Estas de The Hobbit y El Retorno de King del 77 y del 80 fueron bastante populares. Tenían críticas bastante... digamos que encontradas, a unos les gustaba mucho, a otros no les gustaba tanto, pero de igual manera sirvieron para difundir las novelas precisamente y pues ahí tienen su valor, ¿no? Entonces, Tolkien, de hecho, los derechos, y eso es algo ya muy conocido, los derechos de las novelas para hacer las películas, pues los vendió en pues casi en nada, porque en sí la novela es sumamente complicada. Es, como mencionamos, avanza grandes tramos de la historia sin mencionar a personajes, luego de repente menciona hechos, sucesos o incluso idiomas que no se molesta en explicar ni decir ni por qué. Tienes que escarbar en los apéndices, o sea, realmente tienes que meterte mucho en la historia, abusa de las descripciones. Entonces, decir, pues, ¿cómo adaptas esto al cine? Pues ahí está la prueba. O sea, abusa de describir los insectos en el pasto. Sí. Pero no explica de dónde viene el idioma. Exacto. Y por eso, pues, hacer una película, por eso fue que fue tan complicado. Y realmente aquí es donde viene la genialidad de Peter Jackson y el proyecto que funda desde 1995 para poder hacer la película. Entonces, estamos hablando que la idea sale del 95 hasta el 2001. O sea, fueron seis años de producción. Fíjate. O sea, no es cualquier cosa. Y está bien aterrizada. Sí, no. Bueno, sí, sin sus detalles. Sí, no. Y no por nada se llevaron un Oscar a Mejor Guión Adaptado. Y la verdad es que pues ahí está el mérito. Bien, no. Sí, lo hicieron realmente con corazón. Hicieron sus cambios y todo lo que tú digas. Pero como ellos mismos lo describieron en un momento, y tienen toda la razón, es su versión de Tolkien. Idéntico que el Friki Podcast, güey. Con exacto, el corazón. Con exactamente. Corazón. Eso, por mérito, carnal. Bien, fíjate, en el Señor de los Anillos de las Dos Torres, ya cuando por fin el rey Théoden recupera la cordura, ya le dicen que pues la guerra ya nos alcanzó, o sea, esto ya valió madre. Tu hijo se murió. Mientras aquellos... Ay, sí. ¿Cómo se llama el hijo? Es el... Ay, alguien googleelo, por favor. ¿De quién? Del rey Théoden. Ah, Cri. Espérame. Porque Éomer es el sobrino. Éomer, sí, Éomer. Es el de los Rohilin. Bien, le dicen de que, ¿dónde está? Que está Eowyn chiquitita. Y le pregunta dónde está su hijo. Ya lo llevan a la tumba. Y dice una frase muy cabrona. Dice, ningún padre debería vivir más que sus hijos. Es correcto. Clásico ya. Sí, y pues ya él ya se está haciendo la idea de la guerra. Ya los van a alcanzar, es un desmadre de la chingada. Y dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a refugiar en el abismo de Helm, que es una fortaleza inexpugnable. Entonces le dicen, y también es una... Teodren, ¿no se llama? Sí, ¿verdad? Ay, yes, fíjate. Ay, chingado. Teodred, ¿no? Sí, Teodred. Sí, bueno. Si no, ahí nos corrigen y algo son re buenos para pa tijerearnos. Eso sí, ¿verdad? Y ya se van. Pon la película, Jimmy, para ver cómo se llama. Se van allá al abismo de Helm. Y ya ves que. ya ves que ahí en el camino los atacan los jinetes guarjos o guargos. Guargos. Ahí en las hienas. A mí nunca me ha gustado que se monte cualquier tipo de criatura, porque a mí la estructura del caballo se me hace así, que casi un jinete y el caballo son simbiontes. Entonces, ahí en las sagas de Warhammer Fantasy, sí están suaves que, por ejemplo, los reinos ogros, los maestros carniceros de los reinos ogros, montan unos animalotes como una especie de rinoceronte lanudo que están chidos. Y otro trae una bestia así descomunal, unos como cuernos de mamut, y se llama colmillos martirio. Entonces, a pesar de que siempre tratan de hacerlos más homogéneos, a mí casi no me caen eso. Ya vimos ahí que se llama Teodred. Ya ven. O sea, casi nos acordamos, ¿verdad? Gente que no. Ya si tú dijiste el Teodren y yo dije el Teodred. Ya. Ahí está. Quedó. Trabajo en equipo, carnal. Llegan y cuando van ahí en el camino al abismo de Helm, los atacan a estos jinetes, que es cuando caen a Aragorn, que es cuando la Eowyn dice: "Ay, ya se me fue mi papi." A llorar. Que total ni madre, regresa. Mientras tanto, en Isengard le dice Grima a Saruman: "Oye, pero para abrir el abismo de Helm necesitaríamos un ejército de miles." Y le dice: "No de miles, de decenas de miles." Y le dice el Grima: "Sí, pero no hay un ejército tan grande." Y abre y ya están los Uruk-hai armados con los estandartes de la Mano Blanca, que se conmueve al punto que llora el Grima. O sea, sí dice que pinche madriza les van a acomodar, y sí. Es fantástica la escena cuando ellos ya están armándose, hasta los niños y los ancianos, y están llevándose a los niños más pequeños y a las mujeres allá a las cavernas. Los niños que no pueden levantar una espada. Sí, y todos los chavitos adolescentes se los arrancan de los brazos de su madre para armarlos y permitir a la batalla. Vieras a mí cómo me gusta la tensión previa a la batalla. Vieras cómo disfruto en todos lados, en la lectura, en la película, en las caricaturas, en donde tú quieras, esa tensión previa, o sea, la calma que precede a la tormenta. ¡Anda, no manches! Y los están armando, ya ves que ya se echa ahí su verbo, el Aragorn. Ya le dice: "No sea culo, cabrón. Atórele. Sí, tu espada está chida. Dicen que no vamos a ver el amanecer." No, le dice, siempre hay esperanza. Ya llega el Legolas y se abrazan ahí jotamente. Y el Gimli ya les dice de que le arrastra la cota, si tuviera tiempo la cortaría, pero del pecho me aprieta. O sea, estoy anchote, no como otro, ¿no? Como otros pinches flacos rubios culeros. Ojetes. Y en eso, y dice el Legolas: "Ah, cabrón, esos no son cuernos de orco." Y abren y van llegando los elfos con los estandartes. No manches, eso está perro tototote. Y les dice el Haldir, que es el comandante de ellos: "Una vez humanos y elfos peleamos juntos. Venimos a honrar ese día." Y va y lo abraza el y fíjate que Morales, son muy bienvenidos. Y fíjate que esa parte, que no es de los libros, ahora sí que es un inventote que se aventaron para la película. Es genial, güey, es genial. Bien, sí. Y todos los que han leído los ahora sí que El Señor de los Anillos, aceptas esa parte y dices: "Chinga, hasta la extrañas." Sí, o sea, sí. Esto debió haber estado en el libro, güey. Eso me pasó porque, te repito, que yo primero vi las películas, porque hace mucho hincapié en los libros de que fueron los guerreros de la Última Alianza. Entonces queda muy claro que la Última Alianza fue esa cuando recupera el anillo, porque se lo corta el ancestro de Lara. Pues llega, fíjate que los madrazos están entre desabridos y chidos. Aquí es donde se arjonó mi compadre Peter Jackson. Es muy predecible cuando llegan los Rohirrim. De que ya sale, ya salen los caballeros al amanecer, ya se hizo el desmadre. Y luego volteas y ya nomás llega el Gandalf con los demás caballeros. Y es así de que, no mames, güey, era lo que estábamos esperando. Ya nomás estos güeyes llegan en cámara lenta, así bien románticamente, le rompen su madre a todos. Lo mismo que los pinches arbolotes, los Ents. Que mulamente los pinches hobbits le dicen, no, ¿sabes qué? Déjame acá en la de 20, güey, o sea. Y déjame allá en el centro, es que no vamos para la casa, ¿verdad? Y lo hacen que vayan donde ya talaron todos y se emputa el bárbaro. El bárbaro. Que está muy chido, que dice, esta será la última marcha de los Ents. Y en un ratito le hacen un desmadre en la torre de Saruman de Isengard. Sí, sí. Y ya nada más se ve en cámara lenta el pinche aguacero, que porque revientan la presa. Y por el otro lado, hay con muchas lucecitas los jinetes que hicieron huir a los Uruk-hai, a los que sobrevivieron, porque se los chingan casi a todos. Y ya el otro se ve perdido ahí inundadillo como dama perdida, el Saruman, como damisela en peligro, y se acaba. Y sí dije, no mames, güey, o sea, hubo un chingo de partes sacrificables, güey, como para que al último, ah, ya llegaron. Y ahorita en el retorno del rey tengo otro peor. Ah, llegaron y ya se acabó. Pero sí, sí se rifaron con la batalla. Ves que se muere el Haldir, también muy predecible. Pero sí se muere chidote. Y dale candeles. Híjole, vale, diste la madre una de las partes más chidas de la película. Pero bueno. ¿A cuál? A la... Toda la pelea de Helm's Deep. Pero bueno. Y siguiendo con nuestra tónica de flashback, entre 1979 y 1981 se publicó también una adaptación del Señor de los Anillos en cómic. Fue hecho en 3 tomos y salió en otros países europeos como Italia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Desconozco si se publicaron en Latinoamérica, güey. Pero imagínate cuánto costarán ahorita. O sea, sí, son así como que a ver cuáles sobreviven, ¿verdad? Luego, en los 80s. Pues fue cuando se estrenó precisamente la de Stefanski, que mencionamos hace ratito. Pero luego, hasta los años 90, se publicó una versión en audiolibro de la novela. Fíjate, la leía el actor británico Rob Inglis, que utilizaba distintas voces para cada personaje y canta, de hecho, todas las canciones él mismo. Tolkien incluso había escrito la música para algunas de las canciones del libro, pero fue Inglis junto con la directora Claudia Howard quien escribió el resto. Entonces ahí se las aventó. Luego hubo una adaptación teatral basada en el libro y un musical de 3 horas de duración. En el 2006 se estrenó en Toronto, pero cerró sin recuperar la inversión de los productores. Se aventaron 18 millones de euros, gracias. Como el Friki Podcast, güey. Duran 3 horas, pero no recuperamos la inversión. De hecho, hubieron también un par de intentos de llevarlos a obras de teatro, pero pues no, está cabrón, güey. Una obra de teatro. No, es muy complicada. Sí, no, está demasiado compleja la historia como para poder hacerla. Te apedrean, güey. No manches. Y en el 2009 hay un fanfilm, de hecho. ¿Se acuerdan que mencionamos de los fanfilms de Batman en ese episodio? Sí. Bueno, pues en el 2009 un grupo de fans de las historias de Tolkien realizaron un cortometraje de 40 minutos titulado The Hunt for Gollum, la cacería por Gollum. Este corto pues se basa en el tiempo en que Aragorn estuvo buscando a Gollum bajo el encargo de Gandalf. Esto en la película no aparece, pero de hecho de ahí viene Aragorn cuando se encuentra con Frodo, precisamente. Bueno, este lo hicieron pues ahora sí que por amor al arte, por amor a Tolkien, y pues ahí anda en la red. ¿No? Ahí anda en la red. ¿Está bien hecho? Pasa. Está bien para un fan. Sí, de hecho está bien. Está en la red, lo pueden buscar, The Hunt for Gollum, lo pueden encontrar ahí y se lo pueden chutar. Ahí estuve viéndolo un rato el fin de semana. Entonces, pues bueno, síguele. Fíjate que eso de tónica de flashback equivale a pinche estoico, te estás hablando de lo que te da tu chingada gana, ¿verdad? No llevas la cronología, pero bueno, te agradezco la fineza de tu comentario. Sí, ya sabes, yo siempre soy propio. Sí, el cachetadón con, no, con guante otros. De box blanco, ¿verdad? Como otros. No, porque mira, tú vas con las películas y luego yo regreso a la historia. Y luego tú vas con las películas y yo regreso. Fíjate, en lugar de mandarme la chingada, me dijo tónica de flashback. Pues ahora sí, fíjate, he tratado de ser hasta cierto punto breve, no he andado ni en la historia, porque desde luego todos la conocemos, ni en los personajes, porque para mí el chorreadero vino en el Retorno al Rey. En la 3. Y ya estaba yo completamente enfermo por esas películas, y esa sí me la chuté en la premier, y luego otras 3 veces normalito. Ahí voy de enfermo, ¿eh? Llegamos... Nos acomodamos, estaba repleta la sala y en el Cinépolis. Y órale, empieza con el Smeagol, a entrañable Smeagol, porque pues como ustedes recordarán, la 2 se queda que los va a llevar con Shiloh, con que aquí para las pulgas del Candelas, ella la araña, ¿verdad? La vena está creciendo, la vena. Mira, a mí no me gusta nada que sea una arañota. ¿Por qué? Ni menos cómo la hicieron. Pues porque yo tengo el trauma desde las de eso. Ah. Ay, que nomás quieren hacer algo, pero no hacen con la pinche arañota. ¿Y sabes qué? Sí se me hizo imperdonable que tenga aguijón en la cola como las avispas. Sí, eso no existe. Pues no. Las arañas, como todos los arácnidos, por eso tampoco las arañas de 10 metros, güey. ¿No? Bueno, pues sí. Pero pertenecen a la familia de quelíceros. Sí. Entonces todos los arácnidos son quelicerados, es decir, tienen colmillos. Y saca un pinche hijo, no hay de avispa. Sí, tiene razón el Candelas, pues tampoco hay pinches arañas de 5 metros. Que, pero me leían sus 5 de longitud, pues, ¿no? Es como arago. Si no, ya estás como Palomares. Potter. ¿Qué le digo yo? Como, ¿cuánto medirá el Balrog? Y dice, no sé, como unos 20 o 25 metros. No mames, güey. Por eso dices que la tienes grande, cabrón. O sea, no tiene la percepción de la dimensión. King Kong no mide ni 10, no. Y obviamente es muchísimo más grande que el Balrog. Y este güey salió con sus 20 o 25. Es con razón presume, güey. La salchicha coctelera. No, pues entonces te la haces de conejito. Híjale. Te van a madrear. Sí. Ay, voy a desquitar. No te creas. Le hablas a Mirna, güey. Sí, ándale. Sí. Pues total. Empieza con el Smeagol ahí en su pequeña barcaza, que es donde el amiguillo se encuentra el anillo y este se pone maníaco y lo mata a chingar su madre. Porque desde un principio se obsesionó y pues más bien ahí cuentan la historia de cómo el Smeagol se convierte en Golo. Y luego ya después sigue de que el precioso, este pinche ojete nos traicionó, precioso, pero va a mamar el cabrón. Y se lo llevan por el río, ahí es una de las cosas que sí dije. En el río donde se ven las ánimas estas así medio maniaconas, que están los pinches muertos ahí flotando así medio maníacos. Miras qué chafa se me hace el escenario. ¿Cuál río? En las charcas esas para llegar a la Puerta Negra. Los pantanos. Hey. Oye, los pantanos es un pinche charco pedorro. Que bueno, se compensa, bueno, hasta cierto punto, porque ya ves que pasa el Nazgûl sobre la Felbeth, sí, que bueno. No son dragones, ya no había dragones en esa época, según Tolkien. Pasa la Felbeth y como que hacen alusión a que era difícil esconderse de ella. Pero a mí se me hace muy, muy feo, no de miedo, muy feo de pinche. Mal hecho. Sí, mal hecho. Trocho. Tosco. Estaba viendo el arroyo que está ahí a un lado de la ciclopista aquí en Durango, que es un otrora glorioso arroyo, un mendigo charco gacho. Entonces, maloliente. Exactamente. Casi fosa séptica. Sí. Así se me ha figurado, Carlos. Se me hizo muy pobre la escenografía. Pero bueno, pues total, ya llegan. Y ya ves que llegan a la Puerta Negra y este como que, ay, güey, ahí voy, güey, ahí voy. Y se abren las puertas y salen. Sale la marcha ya de orcos, no mames. Y luego la Felbeth que se pone así cerca de donde estaban ellos y chilla con ese chillido espantoso ensordecedor que tenía. Y vuela sobre las huestes de los orcos. Y se ve la columna inmensa inacabable. De hecho, van subiendo ya para la guarida de Shiloh. Y todavía sigue la columna de orcos inacabable. Que son ejércitos gigantescos. Sí, anda, eso interminables. Fue. Sí, eso estuvo perrotote. Notable, sí. Por otro lado, ya cuando. Ah, quien no ha visto las versiones extendidas, que bueno, pues ahorita los voy a tocar, pues sí, sí se perdió de mucho de. Sí, de hecho, Señor de los Anillos, de hecho ¿eh? Las versiones extendidas son la versión. Eso sí, así de simple. Si no han visto las versiones extendidas del Señor de los Anillos, no han visto al Señor de los Anillos. Porque le quitaron partes claves, como lo que le pasa a Saruman. Efectivamente. O sea, Saruman pues de repente no sale y aquí sí se ve cuándo y por qué lo chingan, ¿verdad? Este, ya está ahí renegando y la chingada se arranca la torre, ya chingan al güey, mocos. Y ahí es donde recuperan su bola esa maníaca, en donde luego hay un tiro psicológico también en la versión extendida. Porque la versión normal llega a Gandalf y nomás dice, déjenlo, ¿sí?, que se pudra allá adentro. Simón, ¿ya? Y dejan, agarro la pelotota esta para cotorrear. ¿Sí? Sí, de hecho sí dejaron muchos huecos. Este, me gusta mucho cuando están así de que, ajá, bueno, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Ah, Gandalf. Simón, güey, pues aquí ya llegamos a Minas Tirith, que pues es lo chidote y guau, guau, guau, ¿verdad? La moda. Y luego ya le dice este güey, este, oye, yo sé lo que quieres, mago. Con un brazo me utilizarás como escudo contra las fuerzas de Sauron y con otro me traicionarás y me quitarás el poder, porque yo soy el Senescal. El padre de Boromir y Faramir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el papá de Boromir y de Faramir? El gran Senescal de Gondor. Este, se llama, ay, güey, otra vez. Y de ese sí me tengo que acordar porque me cae bien gordo. Arathorn. No, Arathorn es el de el papá Aragorn. De Aragorn. Ay, güey. Este, ay, güey. Faramir, Boromir. Me lleva la jodida. Alguien hable, porque yo estoy haciendo memoria y luego se va a quedar todo en silencio. Cri, cri. Y los, y, bueno, en fin. Total, ya con este el papá güey, de ellos dos. Y luego dice, este, de que ni madre, no los voy a ayudar. Y en secreto los hobbits se suben y prenden la antorcha para ver quién responde al llamado de ayuda de Gondor. Y se empiezan a prender todas las torretas así, en señal de apoyo. ¡Ande esa pinche escena! Casi chillo con esa. No manches. Sí. Y luego ya lo ven, este, Denethor. Denethor. Ah, eso, gracias, Candela. Sí, se llama Denethor. Después de este, y haz de cuenta de que ya cuando todos ayudan, ya le dicen al rey Théoden, están pidiendo ayuda en Rohan. En Rohan, en Gondor. En Minas Tirith. Y luego dice, y nosotros acudiremos. Anda, no manches, que ya se empiezan a juntar todas las huestes y todo. Anda, sí, ahí ya se pone perrototote. Y aunque haya dicho, fíjate que a mí me sorprendió mucho, que me acuerdo muy bien, que dice, no vinieron ni la mitad. Que solo contamos 6,000 lanzas. Sí, no, y yo esperaba el doble. Esperaba mínimo el doble. Entonces dije, no mames. Y que se va este Gimli y Legolas y el Aragorn. Y todos dicen, no se abandona porque no hay esperanza. Nos van a romper la madre. Y ahí dice el rey, se fue porque tiene que irse. ¿Es cuando van por refuerzos? Sí, que se meten ahí a. Por los Gasparines. Ay, que también eso fue de que. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Si hubieran sacado unas huestes descarnadas, con los cráneos con telarañas, portando las armaduras, crac, crac, moviéndose lentamente, enfrentando a deformados y salvajes orcos, no hubiera tiroleado el techo de la sala de cine con la chorreadota, cabrón. No mames. Impresionante. Pero salieron con The Blob. Con la mancha voraz, con la gelatina de limón. Ah, fíjate que ese es, yo creo que esa es mi, pues mi única queja de la tercera película. Sí, en los especiales de, ahora sí que de Making Of, mencionan que la idea que tenían haciendo, ¿no? Sí, detrás de las cámaras. Detrás de las cámaras que tenían, este, ellos mencionaban que querían hacer el efecto y se los ganaron en Piratas del Caribe, güey. Ah, sí. Entonces tuvieron que rediseñarlos porque pues iban a quedar iguales. Pues iguales, güey. Pues los hubieran dejado, yeah, cabrón. Me hubieran dicho, está primero el libro. Entonces, este, pues lo tuvieron que cambiar. Y sí, a mí también se me hizo repinche lo de los fantasmas verdezucos. Que tengo los bonitos, por cierto. Pero se ve terrenero, ¿no? Sí, y así como que, hubiera, de una vez los hubieran mandado a Mordor, güey. Chinguen a Mordor todos, órale. Vámonos. Sí. Y ya, se quitas y ya se acabó la historia, güey. Vámonos. En la versión extendida se ve cuando están adentro de la caverna que se caen unos cráneos y allá aparecen y ahí medio discuten, vean. Y sale Ah, y la escena que si dices, no, es así para que veas, no se lo hubieras puesto, ya lo hubiéramos dejado así. Que le dice, tú, le dice a los piratas que también son humanos, que igual que los pueblos de Harad también van a apoyar a Sauron. Y le dicen, dense por vencidos y entreguen las naves. ¡Ja, chinga! Le dicen los piratas, ¿tú y qué ejército? Así también te han dicho a ti, ¿verdad? Entrega las naves. No, pero yo nunca he accedido, ni aunque haya fantasmas verdes, carnal. Y dice, ¿tú y qué ejército? Pues este ejército. ¡Ay! Ese es de las pinches respuestas más predecibles que te puedes imaginar. Mucha fe el pinche ejército de los Gasparines Verdes. Pero pues bueno, ¿no? La idea, genial. Ya ves que cuando llegan y rápido, ratas de mar, los estábamos esperando. Y están los orcos y que sale este güey. Y luego atrás de él todas las huestes descarnadas, no mames. O sea, sí, pues imagínate el nivel de chorreadero que tuvo, ¿verdad? Pero no fue al máximo. Pero no tiroleaste el techo. No, no, definitivamente no. Pero total, ya cuando se están organizando para ir, que ya los abandonan esos por ir por los Gasparines. Perdón, ¿es en qué año fue? En 2003 debe de ser, ¿no? 2003. O 2004. 2003, ¿no? 2003. Sí, todavía era feliz y soltero y sigo siendo, mi amor. Feliz, pero ya no soltero. Feliz, sí. Muy feliz. Ya cuando se empiezan a organizar las huestes, que está Ray Teden ahí organizándolos a todos, que la Eowyn se fue disfrazada. ¿A poco no le iban a ver que estaba toda mamazota? O sea, por favor, ¿cómo la van a confundir con un hombre? Macho que se respete nunca confunde unas naves, carnal. No, dice Caneras que macho que se respete distingue nomás 6 colores. Lo demás no, güey. Sí, pero es que no es artista. Es correcto. Sí. Y mientras tanto, acá en Minas Tirith, esas de las escenas que son así de mis favoritas, no solo de la trilogía del Señor de los Anillos, sino de todas las películas. Faramir se retira de la ciudad costera de Osgiliad, que es en donde habían estado ya previamente Sam y Frodo. Y es tanta la invasión de los orcos que se ven obligados a retirarse. Y todavía que se retiran, son atacados por los Nazgûl sobre las bestias aladas. Están bien chidos, Anda, sí, que todavía le rompen su madre ahí a un chingo de cabrones. Son mis personajes favoritos. Los Nazgûl. Sí, es que los malos siempre están más chidos. Sí. Que el Sauron es pedorro, Muroso. Sí, está pinchón. Ay, que también ahorita es de las cosas que sí digo, ay, pinche Arjona, cabrón. Pero bueno. Es cuando sale Gandalf, los ayuda, ¿no? Sí, sale Gandalf y le echa la pinche lucecita, que es todo lo que hace el güey, los espanta. Se ve terrenero, ¿no? Como la espada de He-Man, se me figuró así, terrenera. Sí. Gandalf. Sí. Y ahí es donde el Denethor sale con su mamada de... No podemos perder a Osgiliad. Pero padre, no mames, ya nos arrastraron. Son día madre. No mames. ¿Que no hay un capitán en Gondor que todavía obedezca a su senescal? Y ya le dice. Chantaje sentimental, güey. ¿Sí? ¿Sabes qué, güey? Me caga, güey. ¿Te hubiera gustado que muriera yo en vez de...? Es como cuando te dicen, oye, pero voy a... Pues tú sabes. Sí. ¿Sí? O la típica es que nunca me quiere hacer un favor. ¡Ay! Lávense las nalgas. Y luego le dice, ¿te hubiera gustado que hubiera muerto yo en lugar de Boromir? Y le dice el culero, sí, ¿cómo lo desea? Dile, güey. Ay, güey. Sí, y le dice, padre, cuando regrese, apréciame un poco más. Pues depende de cómo regreses. Así, y ya salen y ya le dice el Gandalf, no mames, güey, no vayas a regalar tu vida. Y la chingada, no los escuchan. Portan su orgullosa armadura de Gondor. A esa parte. Y sale la caballería. Cuando les van tirando las flores en los caballos. Y que hay una señora que le da un jinete que me gusta pensar que es su esposo, le da una flor y él la recibe en sus manos. Y haz de cuenta, salen por las puertas de Minas Tirith, toman la línea y mientras canta el otro con su voz jotona, como Juan Gabriel, no van a faltar decir arriba Juárez. Sí, chica, canta muy ñoña. Arriba la comarca. Ándale. Y hace la línea. Chale. Y los orcos se asoman como diciendo, ¡ay, chinga! ¿Y estos qué, güey? ¿Esos pinches pendejos qué? Y pues ya no se sabe nada más de ellos. Hasta cuando regresa el caballo arrastrando al Faramir, que abren la puerta y ya se ven los güeyes viniendo. Así ya se ven todas las huestes para rodearlos. Abren y vuelven a trancar. Y de rato les avientan un montón de cabezas en las catapultas, que más bien son como onagros las que traen los... Onagros, Los orcos. Sí, y los que traen Minas Tirith... Son catapultas. Son trabucos. Sí, el que da, toda... Piedra, sí. Sí, el que da toda la vuelta. Una Honda. Sí. Ah, ya nos corrigió el Candela, que acá no trae micrófono y nadie lo escuchamos. Que yo no lo escuchamos. Nadie escucharon. Lo escuchamos. Sigan adelante. Trebuchet. ¿Viste? Y no se llaman así, se llaman de otra forma. Ya público, ¿cómo se llama? Trebuchet. Que al cabo latino. Lo tengo. Español. Pues total, ahí es donde se hacen los madrazos, ¿verdad? ¿Cómo dijo? ¿Cómo era el...? ¿El qué? ¿El inglés bostoniano? No, el otro, el de... El que... Ay, el... Síguele. No, el que te dije que era más para el sur. Ah, el Nacayote. Está bueno ese, sí. Llegan las huestes y hay un comandante desgraciado orco así. Deforme. Sí, el que parece cochinito, hijo de su pinche madre, que tiene la manilla así contrahecha. Que dice de que la era del hombre acabará y empezará la era de los orcos. Los orcos. Y que mátenlos a todos. Y la chingada, lo están aventando ya los piedrones con los trabucos. Trabucos. Español latino. Sí. Y le dice, no se quiten, no se muevan ni un centímetro. Y cuando le va a caer, va el hijo de su pinche madre, él sí se quita, ¿verdad? Ya me puso ahí en la Wikipedia que se llama, ¿cómo? Trebuchet. Trebuchet. Español. Trebuchet. No, todavía me corrige. No, ¿sabes qué? No quiero hablar. Cámara. Esta noche me encontraba. Jorge, el señor se está retirando. Total, se hace la hora de los madrazos que todos vemos y sabemos. Los troll, el troll de Mordor, el que trae los cuernotes. Anda, güey, ese está poca madre, El que trae la armadurita así con los dos cuernos al frente. Sí, no mames, esos están perrotes. Y ya ves que ahí entran un chingo de cabrones de esos. Y se están dando los madrazos y cuando crees que está medio justo ahí la tiradera de piedras, llegan los pinches Nazgûl. Hijo, está descorazonador, Y por ahí le dicen de que el que los comanda es el rey brujo de Angmar, que es cuando se pone el casco y los guantes y la chingada. Y le dice el comandantillo esto de los orcos, pero ¿y el brujo blanco? Y le dice el rey brujo, yo lo quebrantaré. Ay, güey, sí se vio perrote. Dijiste tiro. Empieza el desmadre devastador que la guardia de Gondor, pues desde luego tiene que retroceder por niveles, porque simplemente no los puede contener. Entonces ya cuando está todo perdido, están matando personas inocentes, o sea, las mujeres, los niños, todos caen bajo la furia de los orcos. ¿Sabes cuál parte también se me hizo padre? Cuando están dándole con el ariete a la puerta. Ahí venía Gorn. Traigan a Gorn. Gorn. Que eso no se ve en el corte normal. En el que vimos en el cine. Sí, eso es en la parte. Se escuchan los gritillos, ¿verdad? En el normal. Pero no se ve cuando traen a Gorn, que es el pinche ariatote, ese cabrón. Como cabeza de lobo es, ¿no? Sí. Como un caldero, ¿verdad? Porque tiene fuego en el hocico. Y ya con eso le demoran, que es cuando entran los pinches trolls estos ahí al interior de Minas Tirith. No se muevan. Y ya nomás entran los trolls. ¡Corran! ¡Retirada al próximo nivel! Y ya conforme van retrocediendo, ya le dice el Gandalf de que pues la muerte no es el final, solamente es un camino, y que ya le echa su rollo. Por cierto, sí, en sección áurea, la fotografía magnífica en ese momento. Y en la versión extendida ya llega este güey y le dice, van a matar al Faramir, este güey lo va a quemar vivo, pinche Denethor se volvió loco. Y van cabalgando, y ya ves que ya no vuelve a sacar el bastón el viejillo. Y te quedas, ¿y el bastón? ¡Ah, chingo, y el bastón! Pues porque resulta que ahí es donde llega el rey brujo. Y de un pinche ademán se lo rompe, es que los como que lo está conteniendo, y hasta se escucha el tronar de las astillas. ¡Crack! Cuando el pinche rey brujo le pone la madre, de verdad lo chingó, hasta lo tumba del caballillo. Y luego ya saca la espada llameante, y en eso se escuchan los cuernos de la caballería del rey Theoden. Y ya se tiene que ir a ver qué pedo, ¿verdad? Anda, esa escena es de las chorreantes para mí. Es uno de los, ¿cómo se llama cuando hablan? De los rollos previos a la batalla. Ándale. que se pone más buenísimo. Cabrón. Anda, pero ya ves que les dice de que va a haber, que es el día rojo, el día de sangre. Este, que los escudos se romperán, las lanzas se quebrantarán. Y ya dice que muerte, muerte, muerte. Anda, no manches. Que empieza a correr con la espada sin las lanzas. Que este dice que les dice de alguna manera a las cortes de caballería, ¿verdad? De Orlingas. No, pero Orlingas era en general. Le dice, toma tú, bueno, le dice que tome sus corte de caballos y los organiza, ¿no? Y avanza con la espada de canto al frente. Y en eso la pone frente a él en señal de carga y se lanza la caballería. ¡Anda, no mames! Que van y rápido, Oraline, se ponen los orcos, le rompen su madre, empiezan a avanzar. Los orillan al río, despeñan un chingo de pinches orcos. Y ahí fue mucho el factor miedo también de los, ¿sí?, de los orcos. Sí. Porque dijeron, estos nos los van a pellizcar porque son poquitos. Pues no empiezan a lanzarle las flechas, lanzas, se ponen, ¿sí?, en formación. Pero ven que siguen, que no se detienen. Y ya es cuando, ay, dicen, no mames. Y luego dice, asegura la muralla, dice el rey Teoden, asegura la muralla, asegura la ciudad, proteja la ciudad. Y apenas están reorganizándose y llegan los Mumak de Harad. Y es que se vienen gritando, los pinches güeyes vienen cantando con los cuernos y son como, no sé, como 15 o 20, ¿verdad? De esas bestias descomunales. Anda, vieras cómo me gusta cuando el rey Teoden vuelve a pedir la línea y en corto vuelven a atacar y se lanzan contra los Mumak, que los Mumak los hacen nada, ¿eh? Aquí de lo chafota, el reflector del ojo de Sauron. Ay, es como se me hace chafa que aviente luz, cabrón. Y luego, donde está la luz es donde te ve. O sea, no mames, güey, ese pincho ojote de la chingada, güey. 180 de visión, ¿verdad? Y nomás abarca en donde avienta el mendigo rayito, porque cinco, ya ves. 5 metros de circunferencia. De que va volteando, y luego ya van el otro par de pendejos, ya vio un bofos, ¿verdad? Y luego le dicen, te está viendo, güey. Y ay, se desmadeja como calcetín viejo el Frodo, cabrón. Pasa la lucecita. Y luego ya pasa la lucecita y eso quiere decir que no lo vio. No mames, güey. O sea. Y luego se asoma por el otro lado y se ve así el pinche rayito pedorro rojo. Sí. Y eso quiere decir que está viendo para ese lado. Lejos de madre, sí. Anda, no, el pinche loco de Sauron sí valió por pura chingada, güey. Sí, sí, sí. Es como el Sauron poco que pusieron en el Hobbit. Es como una lupita. Y la vez que fue lo peor, güey. Ya al final, cuando lo destruyen al anillo, la mirada que pone de ¡ay! De cojín esperado. Así como que no tiene manos de dónde detenerse. Ya ves que tiembla el ojillo así. ¡Ay! Y moco, güey, que se cae. No, güey. Qué gacho. Estuvo muy chafa, güey, eso. De las que sí le quitaron, y no mames, la boca de Sauron. Ah, sí. Había. Cuando Sauron era el nigromante, no era el único, sino que el Jorge me corrija, que la sociedad me lo reclame. Y uno de los nigromantes se entrega y sirve como depositario de la boca de Sauron. O sea, en la torre estaba el ojo y este nigromante traía la boca, pero la traía fusionada al yelmo. Es una pinche bocota así medio maníaca, que la voz está perrotota, ¿eh? Y sale, ay, que también hay una de las cosas que dices, ¡cuac! Pero bueno, primero llegan ahí a la Puerta Negra. Porque para darle tiempo para extendida. Sí, para distraer al ojote. Y en la versión del corte normal. Sí, fue cuando se desmadeje el güey. Y sale la boca de Sauron. Y es cuando le dicen que Frodo ya mamó y que ya. Que fue muy valiente, pero que se lo cargó Patasilo y la chingada. Y el pinche, el Aragón no se tiende el corazón, este le está alegando y ¡huic! Ah, porque no veía, nomás es un yelmo todo cerrado, es la pura boca. Ya en un cuerpo que le pertenece al poder del Sauron, sí está maníaco. Y agarran, le mochan la cabeza y ahí es cuando ya se dejan caer las huestes. A mí no me gusta ver las cosas frikis de que se fijan, como en los Simpsons, ¿verdad? Que este es un caballo apalusa y luego es un caballo árabe. Pero lo que sí estuvo que dije, pues ¿qué? ¿De qué me perdí o qué? ¿De qué están hablando? Cara. Salen a caballo. O sea, cuando salen de Minas Tirith, van a caballo. Cuando llegan a la Puerta Negra, están ya a caballo. Nada más la guardia está a caballo y ya llega un chingo de infantería. Que dices, bueno, la infantería venía atrás de la caballería, puesto que no se ve todo el séquito de guerreros. Y luego ya les dice, hermanos, hombres del oeste, vamos a pelear, vamos a dejar todo. Ah, y luego también pinche rollo que no mames, ¿verdad? Va a haber un día que sus hijos se mueran bien gacho y que ustedes van a valer por pura chingada. Pero hoy no, cabrones. Va a haber un día que vamos a comer el polvo y nos va a cortar la cabeza todos a chingarse. Pero hoy no, no, güey. Con esas pinches palabras yo me hubiera ido. Y que, rollos, güey, ¿no? Y que la guardia de Gondor, ya ves que... Le entró a los chingazos desde un principio, o sea, desde, no rajó. Desde la toma de Osgiliath hasta el acecho, hasta el asedio a la Puerta Negra. Anda, que a veces aventaron tres o cuatro batallas seguiditas, pobres cabrones. Y luego ya de repente, ya cuando le está echando el rollo, todos están a pie, hasta los Rohilin o los Eorlingas, que los generalizaba todo, ¿verdad? ¿No? Y de repente les echa el verbo, ya, Simón, vamos a chingarlos. Y luego ya se ve otra escena, que ya es cuando el Sam le dice, pues yo lo voy a cargar. Si no puedo llevar el anillo, pues me lo cargo usted. Y ahí va, papi, con el otro pinche güey, pues sí. Y luego ya de repente nomás se ve que ya están sin caballo ninguno. Y luego por Frodo, y ahí van corriendo a pie. Y le dices, ah, chingado. Pues la ventaja táctica más grande es los caballos. Un jinete en su caballo era un tanque de guerra. Y estos güeyes dijeron, no, ¿qué onda? Pues ya váyanse los caballos. El que hayan desaparecido los caballos misteriosamente es de esas cosas arjonescas que hace este güey. Y dices, o sea, no mames, ¿cómo en una producción del Envergadura, El Señor de los Anillos, te permites esos errores secuenciales tan grotescos, cabrón? Pero bueno, lo bueno, que se dieron buenos chingadazos. Y ahí sale un jefe troll, que es el que casi chingalara. Ahorita que estabas hablando de la boca de Sauron, ahora que estuve jugando el juego de Shadow of Mordor, aparecen otros así. Ah, neta. Aparece la torre de Sauron, que es el que construye la torre. Oh, órale. Sale el martillo de Sauron, y es el que trae el mazo o martillo de Sauron. Ah, órale. Y luego ese, la mano negra de Sauron. Salen es esos manota. Tres en el juego. Ah, órale. Y también, así te los ponen muy... Ah, y también, para rematar, los Nazgûl son derrotados ridículamente, ¿no? Ah, por las guilas. Ah, ya nomás llegan las pinches ahí. Ya, se dieron de madrazo, ya todo el mundo se murió y la chingadelo. Y llegan las pinches aguilatas, no chinga tu madre, cómo es pinche abusivo este güey. Hábleles desde un principio. Pero déjelos bueno, allá y lo, sí, que los recoja, güey. Pero esas, pues, es de las que afortunadamente existen esas películas y que tienen todos sus contrapartes frikis y que, pues, sí, yo sí disfruto mucho. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Sí es cierto que se le ve el reloj al Gandalf? No. ¿No? No, es que te digo, yo no me fijo en esas cosas frikis. Por eso se me hizo imperdonable que de repente desaparecieran los caballos. Hasta yo me fijé, cabrón. Porque, de hecho, yo cuando vi la del... ¿Dicen que se le ve el reloj? Ahí el mito, había imágenes, entonces por eso me dije, qué rollo, ¿verdad? Si te fijas en la escena, no mames, porque fue escena extendida, lo de la boca de Sauron. Sí, fue la versión extendida. Cuando yo lo vi, se me hizo bien raro porque se ve que le corta la cabeza a la boca. Y ya regresan en el caballo y se ve cómo se está abriendo la puerta, pero nunca se ve el caballo ni el vato ahí tirado. Ay, que el caballo tiene una armadura, pero poca madre. No, es que sí, sí hay escenas que obviamente ya no tuvieron secuencia. ¿Sabes cuál sí está de qué? ¿Qué? Cuando corre el Eomer en busca de Eowyn, que nomás se ve la escenilla que ahí es donde matan al capitán ese sangrón de los orcos, que no se ve en la escena normal. Ah, sí, cierto. Ahí se ve cuando lo chingan, que es cuando llegan pues todos los chidos, que, ¿no? Llegara Legolas y Gimli y la chingada. Y de repente ya está muerta la Eowyn. No, y luego llegan, bueno, pues ahí está desmadejada, también okay. Está desmayadilla. Y luego llega el Leomer y hace un pinche mega pedo, güey. Yeah. Y se hinca y no, llévame a mí. Y total dioquis. Total sí, otra. Era Torito. Torito. Total otra despierta y se va de Huila. Sí. Porque es que despierta la Eowyn. Y luego ya se ve el Faramir y le extiende la mano y se va. Fíjate, tan fácil que era, yo tanto que batallé, cabrón. Pues desde haberse nomás pongo y estiro la pinche mano y ya, güey. Ven con pues sí, güey. Esas escenas sí dices, ay, no mames, qué bueno que se las quitaron, pero ¿para qué se las regresaron? Ya me están haciendo señales de que me tengo que callar. También otra cosa que se me hizo bien, bien extraña fue cuando dice, no, ninguno, el rey brujo, ningún hombre me puede matar. Ya ay, no soy ningún hombre. Pero ya soy mujer. Ah, no, ma. Sí, muy mamón. Porque bueno, se supone que estaba diciendo hombre a la humanidad, ¿no? Exacto. Era un tecnicismo. Sí, pero dije, no mames. Y como vulcanos, y nos también atenemos a los tecnicismos. No, y también ya ves que se muere como la máscara, güey. No mames, o sea, era un pinche estallido, cabrón, güey, o algo así. No, de que se haga así chiquito como en hoyo negro, güey. ¿Cómo se llama la...? Que se apachurre como lata de cerveza, interna, güey. Combustión espontánea casi. De hecho, como Christine, güey. Es que ando todo bien. Lo debe hacer del toro, güey. No somos güeyes. Ya ni nos digas. Bueno, sí, ya, no va mucho de mi pedo. Que ahora sí me di vuelo, fíjate. Me sí. El consuelo que ahora sí me di vuelo. Es como que tu versión extraña del Señor de los Anillos. Ay, cabrón, pobre Tolkien está retorciéndose. Pero, al final de cuentas, el... es una obra magistral por donde le quieran ver. Si no han leído El Señor de los Anillos, se lo están perdiendo. Nada más para que se sientan mal, El Señor de los Anillos es lectura recomendada, si no es que es obligatoria, en high school. O sea, a ese nivel está. Por favor. A ese nivel está. De hecho, The Hobbit era un libro recomendado para niños entre 8 y 12 años de edad. Entonces, si no lo han leído, pues nada más ubíquense exactamente, pues qué tan atrasados andan. Entonces, pues es muy recomendable, es una obra fantástica y no se van a arrepentir de leerla. Luego después van a poder estar renegando precisamente como estoico de la película, pero pues bueno, como dijimos, es la versión de ellos de Tolkien, que enriquece en muchas cosas precisamente al libro. Y en otras, pues bueno, se separa en algunas partes, ¿no? Es como cualquier adaptación. Por eso es que realmente protestamos mucho cuando surge la de The Hobbit. Porque The Hobbit, pues es realmente la precuela. Pues no es una precuela, pues es una historia previa, no es una precuela. Y que hicieran tres películas de The Hobbit donde era un libro mucho más pequeño, por mucho más pequeño. Max Morandos. Lord of the Rings, pues ya no brincaba, ¿no? O sea, ya era demasiado. Sí. Dos hubiera sido aceptable. Ah, sí. Tres era y fue la demasiado. Gran perdedora es. Sí, fue demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que les haya agradado este pequeño homenaje que le quisimos hacer. Si no hacer. Se aguantan, ¿eh? Muy a nuestro estilo. Sí, a Señor de los Anillos. Les recuerdo, pues el día 25 se celebra el 60 aniversario de la publicación. Van a haber eventos, pues ahora sí que por todo el mundo. En Facebook hay, de hecho, una página de precisamente que está... de eventos. Sí, está dando los eventos. Va a haber por ahí un concierto y no sé qué tantas madres va a haber. Entonces, por ahí vamos a estar publicando la información para que estén atentos. Y pues participen de ellos. Que se pongan sus pantuflas con pelos. Es correcto. De todos modos, pues el 25 publiquen sus fotos. Sí. Publiquen sus fotos de ahora sí en homenaje a Tolkien. No. ¿Qué nos vamos a poner hoy? Yo voy a poner mis monitos. Ok. Y pues bueno, entonces esta noche nos encontramos. Carlos Estoico, hijo de. Ah, no. Iván de Leo. Iván de Leo. Iberna. El Himanauta. Y Lord Tuétanos. Les recomendamos igualmente que, como cada semana, recomiéndenos con nuestros, con sus amigos. Pónganos sus estrellitas, sus recomendaciones ahí en iTunes si nos están descargando por allá. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!